Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a hacer la radio en color, la radio en vivo y en directo hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en este tiempo de puente, en este tiempo de... Además es un puente muy, muy significativo, es el puente de la Inmaculada Constitución. Estamos disfrutando de unos días y la verdad es que Madrid está hasta arriba. Y yo qué sé cuántas personas habrán podido acercarse a la capital de España para disfrutar de estos días de asueto. Museo del Prado hasta los topes, el Thyssen, la Puerta del Sol, los de la Copa Davis. Bueno, pues una ciudad muy, muy colorista, muy festiva, Madrid. Y bueno, pues da gusto, caramba. Dicen los datos que este día que dejamos atrás, el 7 de diciembre, es el segundo día en importancia en cuanto a ventas. O sea, que la gente se lanza a las calles, se va a los centros a comprar todo lo que haya que comprar, pero por favor, compradme bien, compradme en condiciones y lo que sea imprescindible, lo que sea necesario, vuestros regalos, vuestras cositas, pero no seáis consumistas, hombre. Que nadie se gaste más de 500.000 de pesetas por persona, ¿eh? O sea, más de 500.000 yo creo que ya sería inaceptable. O sea, si hay una familia de 4 personas, por ejemplo, con 2 millones, con 12.000 euros para hoy, sería más que suficiente. Lo demás ya es lujuria. Así que, bueno, pues con ese deseo presentamos el programa de hoy. Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasol en la coordinación, en esta producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro medio compañero Juan Antonio Cebrián. Y estamos en este puente, vamos a divertirnos, vamos a pasarlo bien y sobre todo vamos a llevar cultura, cultura a todos nuestros amigos, a todos nuestros oyentes, porque hoy es el gran día de Chispa y Muelle, esta revista de divulgación científica que avanza entre lo conocido y lo desconocido con nuestro gran editor Pepín Tré. Hoy vamos a hablar de los guerreros de Siam, vamos a hablar de esos guerreros que además están ahora mismo en exhibición aquí en Madrid, en los antiguos depósitos del canal de Isabel II. Bueno, pues esos guerreros de Siam tienen una explicación, tienen un porqué, tienen un motivo, uno de los grandes misterios de la humanidad, hoy por fin desvelado aquí en nuestra Chispa y Muelle, en nuestra Rosa de los Vientos. Por cierto, hablando de mitología, hablaremos de un animal mitológico muy buscado, siempre dentro de la criptozoología, está el lingolo. El lingolo es un animal del que muy poco se ha hablado, pocos testigos, 3-4 testigos a lo largo de los últimos siglos, pero Pepín Tré ha recaudado, ha hecho acopio de estupenda y exquisita información, privilegio para La Rosa de los Vientos, así que hoy el lingolo por fin al aire en nuestra revista, no os lo perdáis. Vuestras consultas en rosa.vientos@ondacero.es para Pepín Tré, bueno, pues una chispa y muelle esplendorosa como tiene que ser. Además, ese tiempo para los monográficos Zona Cero. Hoy viajamos a la ciudad de los dioses, viajamos a Teotihuacán, apenas unos 50 kilómetros de distancia de México Distrito Federal, pero es una ciudad enigmática, una ciudad de además que abarca muchísimo territorio, 20 y tantas hectáreas tiene Teotihuacán, con la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la avenida de los muertos. Bueno, pues ahí estarán Jesús Callejo y Carlos Canales dispuestos a contar el enigma de Teotihuacán. Conexión con Estados Unidos, con Agustín Alcalá, las navidades en pleno esplendor, se están preparando a base de bien. Vamos a hacer un recorrido por Nueva York y por los lugares más emblemáticos de estas navidades. Hablaremos de algunos informes elaborados en las universidades norteamericanas y contaremos curiosidades mil, por ejemplo, que George Bush, nuestro querido presidente, pues no se lleva bien con esto de la cultura. A él, cada vez que visita un país, cada vez que visita una ciudad y le preparan un recorrido cultural, como que le sobra. Dicen, por aquí, presidente, vamos a estar media hora en este museo. Dicen, no pueden ser 7 minutos. Bueno, pues daremos ese detalle con Agustín Alcalá en nuestro programa. Tenemos tiempo para el correo electrónico, tiempo para la gente sin escrúpulo. Hoy tenemos a una señora que ha puesto a la venta el fantasma de su padre. Su padre falleció hace algún tiempo, pero por lo visto el fantasma sigue incordiando a la familia, asusta mucho a los niños, y la señora ha decidido vender al fantasma de su padre en Internet. Está recibiendo cuantiosas ofertas por el fantasma de su padre, para que luego digan que los padres no sirven para nada. En fin, que todo esto y mucho más, por ejemplo, hemos descubierto que en Londres se está preparando un Belén con personajes famosos y tenemos a David Beckham y a su mujer, que van a hacer de San José y la Virgen, y luego pues a Kylie Minogue, que en ese mismo Belén va a hacer de Angelito. Estamos estupendos, ¿verdad? Yo creo que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, pocas cosas han ocurrido en este mundo, y ya pues miren en lo que estamos acabando. La civilización, el fin de la civilización se acerca. David Beckham de San José, su mujer, haciendo de la Virgen María, que no me acuerdo el nombre de la mujer, caramba, será posible. Y luego Kylie Minogue haciendo de Angelito. ¡Qué maravilla! Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Anda que no van a faltar emociones. Aquí tendremos de todo. No os lo perdáis. Es La Rosa de los Vientos, es Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Queridos amigos, para todos vosotros, una nueva edición de Chispa y Muelle. Al conocimiento a través del desconocimiento. Esta gran aventura mediática, esta gran aventura del ser humano, en la madrugada de los miércoles, aquí en nuestra Rosa de los Vientos, con el gran editor Pepín Tré, un hombre ya acosado por los fans, con diferentes clubes de seguidores. ¿Qué tal, Pepín? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, amiguitos? Amiguitas. ¿Cómo se llama la mujer de David Beckham, por Dios? Lucía, me parece. Lucía Echeverría. Lucía Echeverría, eso. Bruckner. Lucía Echeverría, Bruckner. Efectivamente. Pues va a ser de la Virgen María. Relojera, me parece. Eso es. Trabajaba en la fábrica de relojes en Omega. Creo. Ah, Lucía, ahora sí. ¿Cuánto sabes, Pepín? Estás al tanto de todo, ¿eh? Sí, la actualidad me puede. Lucía Bruckner, de la fábrica de relojes Omega, sí, señor. Sí, señor, va a ser la Virgen María, Kylie Minogue, que es esta cosita pequeñita, ¿verdad?, tan mona, que viene de Australia, hace de Angelito. Kylie Minogue, que era el que hacía el cocodrilo Dandy. El cocodrilo Dandy, eso es. Y luego de Niño Jesús, pues, claro, que ahí hay diferentes ofertas, ¿no? Sí. Sí, no, el Niño Jesús estará muy solicitado, me imagino, ¿no? Supongo. Yo he leído también la noticia, se hablaba de Elton John. Pero no sé si está claro, porque parece ser que no. Bueno, pues hombre, está un poquito rollizo. Rubicundo, efectivamente. Y parece ser que el niño, el niño Dios, pues cuando nació, pesaba muy poquitín. Era escaso. Un niño escaso, luego ya sí, desarrollóse y desarrolló conocimiento. Sí. Pero parece ser que el nacimiento fue lo justito. Exacto, mira, aquí tengo la noticia: los tres Reyes Magos, uno de ellos, George Bush. Ah, sí. Otro, Tony Blair. Qué bien. ¿Eh? Uy, pues el tercero no me lo digas, ¿eh? El tercero, pues estamos recabando información. Uy, el tercero, me lo temo. El tercero, ¿eh? Vamos a ver, George Bush, Tony Blair, y el tercero. Uy. El príncipe de Inglaterra. Ah, es el príncipe. Me había temido otra cosa. El príncipe, el consorte. Ah, el príncipe consorte. El que se casó con la reina de Inglaterra. Pero Felipe. Ah, Felipe. Felipe de Edimburgo. Ya. Claro, uno puede pensar, George Bush, Tony Blair, el siguiente será... Sí, yo estaba, estaba... Sí, ansa. Las uñas, sí. Pero no, o sea... No, al final es el príncipe Felipe de Edimburgo. Pero este hombre tiene... ¿Qué tiene como su esposa? Tiene ¿cuántos tiene la mujer? 160 pues, y tantos. Son 163 años. Y él andará, pues supongo, por la misma edad, porque terminó... Sí, terminaron primaria, ahora terminaron juntos. Lo terminaron juntos. Estarán por ahí. Pues estará para... Pues claro, habrá que hacer eso rapidito, ¿no? Sí, hay que hacer el... Sobre todo, pues claro, por toda la figuración, ¿no? ¿Y el Belén que lo montan durante 15 o 20 días? ¿Tienen que estar allí? Años. Ah, que ya lo dejan ahí perenne. Ya. Qué bien, sí. ¿Y esto dónde se va a hacer? ¿Perdad? Esto en Londres. En Londres. Ya. Qué maravilla, ¿verdad? Pues sí, yo... A mí me gustaría también ser figurita de Belén. Bueno, pero hombre, depende del puesto. Has puesto un poco el dedo en la llaga, porque precisamente de eso quería yo hablar, ¿no? De figuritas, precisamente porque vamos, te digo con tu permiso, por supuesto, sin menoscabo. Yo quería hablar hoy, Chispa y Muelle, es la publicación. Es el ente, exactamente. Que intenta por todos los medios llevar ese conocimiento, ese conocimiento o desconocimiento, que al fin y al cabo sabemos que es lo mismo. Es lo mismo. Es esa pescadilla que se muerde el rabo. Que se muerde el rabo, exactamente. Bueno, o el rabo que muerde las fauces. Las fauces. Exactamente. Ese rabo que muerde las fauces, sí. De todo o volátil, o ya sea metaloide, o mineral, o incluso pescadilla. Entonces... Los guerreros del Siam. Los guerreros del Siam. Esto es un enigma de la humanidad. Hombre, ahora ya se está empezando a saber algo. Se está empezando a saber. Yo he estado, la verdad es que he estado visitándolo. Hay, de todas maneras, hay disparidad de criterios. Sí. Hay yo he visto que hay una cierta desinformación sobre esto. Hay unos 5.000 guerreros, ¿no? A mí primero me dijeron que había 8.000, luego van bajando, sí, dicen que es, que puede que sean menos, que sean 5.000, y yo concretamente yo he contado 14, con lo cual a mí las cifras no, quiero decir, no me casan. ¿Pero estás diciendo, Pepín, que somos víctimas de una conspiración? No, quizá no sea una conspiración, pero sí que la información como tal no está transmitida de una manera fehaciente. O sea, que son 14 en origen. Pueden ser, vamos a ver, es que el... al fin y al cabo te da un poquito lo mismo. O sea, hay una cuestión en los guerreros, sí. Que luego averiguaremos que no son tal. No. Se parecen muchísimo. O sea... No, pero si dijeron que cada uno era distinto al otro. Es distinto en sentimientos. O sea, y desde luego el comportamiento es distinto totalmente. Sí, totalmente. Sí. Pero sin embargo, el parecido físico es asombroso. Es asombroso. O sea, tú dirías que ves uno y ya has visto a los otros 7.900, si es que llegar a ver los 8.000. Pero estos a lo mejor es que se multiplican por espejos. Y por esporas. Y por esporas. Para los tres. Tienen esporas y espejos. O sea, que en origen bien pudieran ser 14. Lo que pasa es que luego se fueron multiplicando. Podría ser. Pero de todas maneras, vamos a ir al meollo. Al meollo. Al meandro, exactamente. Parece ser que estos personajes, que por cierto, a mí lo que me llamó la atención es la tranquilidad. Sí. La tranquilidad que tienen, que para... Para un guerrero, sí, ¿no? Para un guerrero, pues te parece que no es lo más apropiado. Son casi estáticos, ¿verdad? Como pasivos. Sí, son pasivos. Hombre, luego son dicharaceros, ¿eh? Porque la verdad es que, hombre, hay también los hay, yo he podido comprobar, los hay oscos y los hay dicharaceros. Hay incluso más de uno saltimbanqui. Sí. O sea, que el guerrero no se entrega así a la primera. Hay que coger confianza con él. Sí, hay que estarse rato. Yo desde luego recomiendo para aquellos que vayan a ver la exposición, yo les aconsejaría, vamos, que, hombre, pueden hacer una primera pasada. No, ellos que hagan lo que quieran. Bueno, que hagan lo que quieran, efectivamente, porque esto es un programa que desde luego defiende siempre la libertad de criterio, efectivamente. Eso, o sea, si tú vas a ver al guerrero, tú te quedas por allí. Pero... Exactamente, tú puedes estarlo dentro o fuera, como quieras, eso ya es una cuestión personal, de criterio, que tú quieres entrar, entras, que quieres verlos desde fuera, puedes verlos desde fuera, que puedes mandar a los niños con que se cuelen, incluso, quiero decir, que no paguen entrada. También. Pues podría ser. Podría ser. No deben, pero... No, deben, pero no pueden. O sea, deberían, sí. Pero no pueden. Sí. No pueden. Entonces ahí se crea una diáspora. Pero fuera, ¿eh? La famosa diáspora de Siam. La diáspora de Siam. Sí. Entonces parece ser... Vamos a ver, si esto lo dejamos centradito. Son mandingas. El origen de estos personajes es una escisión, sí, de una tribu mandinga. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de final de siglo y principio del siguiente. Entonces la tribu de los mandingas tienen un rasgo que les caracteriza. Sí. Y es que son básicamente son contratistas de obras públicas. Ellos son de lo mejor que hay en ese sector. O sea, ellos cuando son contratados hacen un trabajo impecable. Impecable. O sea, ahí no se puede... Grandes trabajos de los mandingas, por ejemplo, las pirámides. Los mandingas hicieron... Las pirámides, no, ellos lo que pasa es que hicieron cierto... Apoyaron el proyecto. Y es más, presupuestaron. Pero no hubo un acuerdo. O sea, ellos las cifras son extraordinarias. Sí, porque saben ajustarse en el tiempo también. Porque precisamente las pirámides son un problema de tiempo. O sea, al firmar el contrato de obra, dijeron, claro, lógicamente los faraones, al saber que tienen una vida limitada, dijeron, ¿en qué tiempo podemos...? ¿De qué tiempo estamos hablando? Entonces los mandingas dijeron, pero hombre, esto, tal y como usted lo quiere, ¿en qué acabado lo quiere? Dice, en principio, ha acabado, me da un poquito lo mismo. O sea, quiero que el interior quede bien, quede pulidito, que amplio, el material sea de primera. Lacadito, bien. Sí, bien. Y la verdad es que esta gente es muy meticulosa, son muy puntillosos en su trabajo. Sí. Y el acabado es perfecto. Tienen que sanear. Ellos lo que hacen es siempre que antes sanean. Siempre se comentó, Pepín, que los mandingas no llegaron a cabo alguna pirámide, por el problema del estucado, ¿no? Que no se ponían de acuerdo en el presupuesto. Y el color, el color sobre todo. Porque había faraones que tenían un criterio, pues quizá más merengue, podemos decir, merengue en el sentido... Tenían un gusto más cursi. El mandinga es... Recio, efectivamente. Es una tribu que vive de una manera natural. Lógicamente vive siempre suspendida. Ellos nunca tocan el suelo. No. Ellos viven en palafitos. Ellos en sí mismos son parásitos a través de las de sus uñas. Ellos se dejan las uñas de los pies larguísimas, muy largas. Y ya se dejan caer. Sí, entonces lo que hacen es que van en suspensión, o sea, utilizan una especie de ballesta o ballestón en lo que llaman uñarraca, que es lo que se llama en mandinga. Entonces ellos lo que hacen, eso les ayuda, por supuesto, en el transporte, porque pueden hacer esa suspensión, les evita un cansancio. Ellos pueden recorrer, el pueblo mantiene, recorre 6 veces, da la vuelta al planeta semanalmente. Y lo hacen voluntariamente. Sí, porque el pueblo se desplaza al unísono. Sí, al unísono, siempre. Van cantando la misma canción, siempre todos. Siempre les oyes oír. Es una especie de melopea. De melopea. Es como una melopea, que entonces ellos lo hacen girar. O sea, ellos no se expresan. No se expresan. No lo expresan. Ellos, eso es una especie de, digamos, batiburrillo. Es una voz interior. Exactamente. Una voz interior. No es una, son 6,000 y pico. Por eso esa confusión de que son 6,000 y pico voces. Son polifónicos. Los mandingas son polifónicos. Son las grandes voces. Pueden, simultáneamente, ellos pueden emitir, o más que nada imaginar, 6,000 voces por los centímetro cuadrado. ¿Y cómo recibieron el encargo de crear a los guerreros de Siam? Pues no, ellos no crearon. Lo que pasa es que los mandingas, lo que fueron allí es a contratar lo de la Gran Muralla. O sea, les hablaron que estaba la dinastía Ming, estaba la Ming y la Mong era más acá. Monje, cuando le presentaron el presupuesto, dijo, esto no va a ninguna parte. Así no hacemos muralla ni nada. Exactamente, así no hacemos muralla. A esto habrá que recortar, habrá que ver un poquito de dónde lo hacemos. Entonces los mandigas, como digo, precisos en su presupuesto, dijeron, bueno, pues se puede quitar. A ver si vamos a tener aquí lo mismo que con las pirámides. Sí, efectivamente. Claro, porque, hombre, menos mal que ahí el carácter oriental es distinto. Sí. El tiempo, quiero decir, casi se la... Es que voy a decir una... Por el carácter oriental. El carácter oriental. Claro, el emperador estaba ahí sentado, ¿verdad? Les da un poquito lo mismo. Sí. Les dice, esto va a durar 6,000 años. Bien, me parece bien. En contraposición a la impaciencia de los faraones. Efectivamente. El Oriente y Occidente, además, en eso se ha caracterizado siempre por esa diferencia. Bueno, y se ven los relojes. O sea, cuando la marca Piaget lanzó los relojes para Oriente, no tenían 12 horas. No. O sea, tú cualquier reloj oriental que tú puedas ver, tiene 426 horas al día. Entonces eso lo hacen de manera que el tiempo lo miden de una forma totalmente distinta. Sí, y además sí. Lo miden en distintas gradaciones. Sí. O sea, no va por no, tú no, nunca verás no. En un reloj oriental con 18 grados, por ejemplo, a babor. Eso no lo dicen nunca. Eso está muy mal visto ahí. Muy mal visto. Porque es la impaciencia que denota la materialidad. Eso es. El hombre cuando se aferra a la materia tiene impaciencia. Le crea una especie de ansiedad que eso hace que la molécula, la que tenemos aquí, la muñeca, la que hace el giro, la que permite el giro de la muñeca, la molécula rotor. Entonces esa, cuando le pones un reloj con menos horas, lo que hace es que se constriñe, se acelera. Sí, y le salen unas púas y entonces te arranca toda la vena, la aorta y todo. Y es un drama. Lo que no lo consiente un emperador. Es un emperador, sí, no lo consiente, entonces, para su pueblo, además. Claro, por eso el emperador contrató alegremente, ¿no?, a los mandingas. Mon no, pero Ming dijo, pues sí me interesa esta obra. Entonces, venga, poneos. Exactamente, y se pusieron. Entonces estaban en... se pusieron a sus labores y resultó que... Es que siempre aparece el mismo. Bajó de nuevo el arcángel San Gabriel otra vez tocando la trompeta y la toca estupenda. El trabajo que ha tenido este hombre, ¿verdad? Siempre aparece en los momentos más insospechados, además. Ímprobo. Sí. Y entonces, claro, pues como la toca, o sea, porque bien, desde luego en eso estamos de acuerdo, en que bien es bastante bueno tocando la trompeta, él lo es. ¿No? Le llaman el sasmo del cielo. Sí, el Gilly Pins. Porque tiene casi los mismos mofletes, además, el arcángel. Por eso siempre se ha dicho lo que los ángeles y los ángeles son mofletudos. Son mofletudos. Y es precisamente precisamente por ese reflejo que tienen de Dizzy Gillespie o Gillespie, que llevaba a la familia toda ahí metida en sus fauces. ¿Y cómo surgen las primeras figuras? Las figuras no surgen, son ellos mismos que se cristalizan. Ah, ellos mismos. Sí, son ellos, o sea, ellos tienen la capacidad de quedarse quietos, si quieren, pueden quedarse quietos. Es como la estatua de sal de Lincoln. De Lincoln cuando fue presidente. Cuando fue presidente de Estados Unidos. Se hizo una estatua de sal. Se hizo una estatua de sal para que la pudieran poner en los dólares, en los billetes. Porque él dijo que tenía cosas que hacer. Claro, lógicamente no podía estar siempre pegado a un dólar. Claro, entonces, y siempre posando, porque por entonces hacían los billetes uno a uno, ¿no? Uno a uno. Eso, y se siguen haciendo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tienen mucha más gente trabajando. Claro, claro. Pero para eso está la NASA. La NASA tiene una tornillería. O sea, eso se hace a tornillo. El dólar se atornilla en las cuatro esquinas. Va atornillado. Bueno, va con una alcayata. Se pone alcayata y entonces luego con un imán se pasa seis veces por la policromía. Con seis pasadas pasadas con las alcayatas y esos seis empleados ya sale un dólar. Sale un dólar y claro, menos de una hora. Pero esto en el siglo XIX no era posible. No era posible. Pues era el presidente posando todo el día para hacer los dólares. Entonces Lincoln puso a su mujer en sal, en salmuera, lo que se llamaba. De salmuera, sí. Sí, que era, es como la como los arenques. Los arenques. O sea, quiero decir, no es con esto hacer un símil de Josefina Lincoln. Con un arenque, pero sí utilizaron el mismo sistema, porque era el sistema industrial, era el sistema que se utilizaba siempre. O sea, si querías una cierta solidez, galvanizabas, y si no, ponías en salmuera. Entonces, había parte, fíjate, esto es curioso, porque el almirante Nelson perdió la batalla de los Cimerijos de San Luis precisamente por eso, por poner en salmuera a más de uno. A más de uno, en concreto a 100.000, ¿no? Sí, a los 100.000. A los 100.000 hijos de Cimerijos, que eran también muy parecidos, parecían muchísimo a los guerreros. Yo por eso pensaba que a lo mejor eran hermanos. Digo, bueno, pues estos guerreros deben ser hermanos, ¿no? Porque el parecido es asombroso. Bueno, ¿y qué me dices del armamento que muestran los guerreros de Siam? Ellos llevan, a mí lo que más me ha gustado de los guerreros es el carácter. El carácter. Porque son parlanchines, pues dicharacheros. O sea, es que son... ¿Casquivanos? Sí, algunos sí lo es. Entonces yo, la verdad es que pude hablar hablé con bastantes, ¿no? Pero bueno, sobre todo el más comunicativo fue Chimpón, el del final. ¿Y en qué idioma, Pepín? Esto es interesantísimo. Es todo por santo y seña. O sea, o te hablan en santo o te hablan en seña. Una de las... Tú tienes que saber los dos idiomas, lógicamente. Si solamente sabes santo o solamente sabes seña, te pierdes cosas. ¿Y qué misterios te desveló de su época? Bueno, me desveló sobre todo esa longitud de onda que ellos han conseguido derramar sobre sus fluidos y a sus vecinos por su profesión. Ah, la impregnación cultural. Impregnación, exactamente. O sea, ellos la cultura la transmiten por impregnación. O sea, hacen unos moldes y entonces lo que hacen es meter la cultura en forma de pato. La meten en forma, son como los niños con los cubitos en la arena, con los moldes. Y se hace como la arena. O sea, es natural, es que su vida es natural. Y van transmitiendo de esa manera. Sí, van transmitiendo, meten hacen cultura, las dividen entre grupos, cultura 1, cultura 2 y cultura 3. Entonces la 1 la meten en un molde de pato. Sí. La cultura 2 es ya más de castillo. Es castillo pequeño, castillo no murciano, sino pequeño, desde que es más diminuto. Sí. Y luego ya la cultura 3 que va en un bicéfalo. Y entonces eso con eso ya pues son capaces de transmitir su conocimiento a cualquier parte del planeta. Y entonces yo la verdad es que cuando les he podido pues ver y hablar y ver cómo se manifiestan. ¿Cómo se manifiestan en su lenguaje personal? Sí. En su lenguaje corporal. Sí. O sea, que una mirada ya es decirlo todo, ¿no? Dicen poco, pero a la vez lo dicen todo, efectivamente. Pues también porque no tienen, o sea, tienen que decir lo justo. Ellos no pueden decir por decir. Son austeros en la palabra. Sí, son papiroflexicos. Ellos son papiroflexicos. Son lacónicos. Sí, lacónicos. Y ya te digo, papiroflexicos, que no sé si lo he dicho. Sí. Sí, no sé si lo había dicho, la verdad. Sí, son papiroflexicos. Entonces, están hechos en DIN A4. Entonces, están todos... Hay seis de ellos están hechos con holandesa. Ah, que se escapan un poco a la medida. Sí, porque los consiguen. O sea, es que lógicamente, cuando te tienes que meter en obras públicas, tú no sabes con lo que te vas a encontrar. Entonces, necesitan, pues, gente gente que tenga, bueno, pues que tiene que tener una disposición, tiene que tener una morfología, tiene que tener un carácter, tiene que tener una fibrosidad, tiene que tener un entendimiento. Mira, me estás contando eso y se me pone la carne de gallina, ¿eh? Es que parece que tienen vida propia. Sí, a mí, bueno, yo estoy con carne de gallina desde que estuve, a ver, los que hace ya, pues, tú, 6 semanas, hace, y está, sí, estoy teniendo problemas con la familia, por eso, porque me dicen, ¿cómo que te ha cambiado el aspecto? Pareces un... ¿Un pollo? Sí, un palmito, me llaman palmito. Palmito te llaman. Y eso que las gallinas, pues las palmas las tienen muy, vamos, las tienen bien. Sí, un poquito separadas a lo mejor, ¿no? Bueno, algunas. Ahí la palma, precisamente la gallina de Guinea, lo que se llama la gallina, que es uno de las de los animales que para los mandingas son emblemáticos. Ellos los ponen en sus escudos. Ellos, o sea, allá donde van, van con sus gallinas. De Guinea, las llevan a Guinea. De donde sean, ellos cogen las gallinas de donde están, como son itinerantes, porque ahora los guerreros decían son nómadas. Ah, son nómadas. Sí, son nómadas. Después de ser papiroflexicos, se han hecho nómadas. Entonces itineran. Lo que hacen es itinerar. Entonces están aquí o están allí o están aquí o ¿Y cómo, así entre tú y yo, Kevin, cómo itineran? Sí, con confianza. ¿Cómo itineran con las guerreras, decía? Guerreras es que en este viaje no parece ser que no gustaba la idea. ¿Pero qué quiere decir eso, Pepín, que no hay...? Sí, no hay. O sea, hombre, relación... Ellos tienen relación, pero la relación... con la armadura. Para ellos es... bueno, armadura no llevan. Ellos llevan una falda, evasé, en organza. Y luego llevan a juego un corpiño de estos en cuero con unos pliegues asimétricos y llevan unos complementos que son cuchillería de esta de Albacete. Entonces queda lustrosísimo, la verdad es que queda con un lustre y con un empaque, pero ellos, sin embargo, solamente se tienen relación con Portugal. ¿Con Portugal? Con Portugal. ¿Y cómo es la ingesta? La ingesta es normal, o sea, la ingesta es normal, es como la cultura, ingesta 1, ingesta 2, ingesta 3. O sea, que ingieren lo que... Ingieren todo lo que los demás no quieren. Lo que sea menester. Sí. Son muy atrevidos, además, en eso sí se nota que son guerreros, porque son atrevidos, o sea, tan pronto son en ese sentido, ¿eh? Como no, como lo contrario. Bueno, pues hemos averiguado por fin, la clave de los guerreros de Siam, construidos en origen por los mandingas. Hay más que hablar. De hecho, ¿son mandingas? Sí, son mandingas. Bueno, y son negros, claro. Son negros. O sea, los guerreros de Siam son negros. Son negros. ¿A poco que te fijes? Como Edison. Sí, son reproducciones de Edison. Prácticamente se puede considerar que entre Edison y los mandingas no hay diferencia. O sea, confirmado entonces que eran los Madelman de la época... En cierto modo sí, efectivamente. Sí, tú lo has puesto desde la llegada. Sí. Bueno, pues ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego, por favor, que nadie se pierda Chispa y Muelle, porque vamos a hablar del origen mitológico del Lingolo. ¡Qué gran animal! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos instalados en la consternación después de haber averiguado las cosas tremendas que rodearon a los guerreros de Siam. ¿Cómo sufrieron esos hombres, verdad? Sí. ¿Cómo sufrieron? Sí. Hasta que los lograron meter en el molde, ¿eh? Efectivamente, y bueno, y hasta que ellos han conseguido tener una identidad propia. Sí. Porque ten en cuenta que ellos estaban un poco a expensas de lo que pudiera dictar el Senado. El Senado Ming, naturalmente, tenía la facultad de poder hacerles que fueran o no fueran. Entonces, claro, ellos querían ser, pero el Senado decía, pues podéis ser o incluso a lo mejor no sois. Y entonces, claro, cuando ellos oían semejante sentencia, pues se alborotaban. Entonces les salen unas... Quizá por eso venga el mito de los guerreros, porque ellos no llegaron a guerrear nunca, entre otras cosas porque se quedaron sordos por la trompeta del arcángel, entonces claro, no oían nunca al enemigo, y eso para un guerrero es una desventaja manifiesta. Eso inmoviliza. Sí, es que te cohibe, te coarta. Entonces ellos, lógicamente, lo que hicieron fue meterse bajo tierra. Ellos llegaron a... Ellos, el magma lo tienen ellos como digamos, como su materia prima. Como esencia. Sí, es como el Chanel número 5. O sea, son magmáticos. Son magmáticos. Magmáticos. Son magmáticos. Y se les puede incluso considerar, fíjate, que son físicos y metafísicos. O sea, pertenecen a la fisicidad y a la metafisicidad. Tan pronto son fisicidad como... Pues son metafísica. Sí, eso sí. Hombre, se nota por las chispas, porque ellos cuando... lógicamente... Hay roce. Efectivamente. La diferencia que hay entre la fisicidad y la metafisicidad es ese chisporroteo, el chisporroteo. La fricción. Que técnicamente se llama, exactamente, fricción o chisporroteo. Que es lo mismo. Eso ya lo dijo Bauer. Entonces, cuando Bauer aplicaba el chisporroteo, el interior, porque no es lo mismo el chisporroteo, lógicamente, si tú estás en un medio en el que hay una gradación de oxígeno X, la que sea, X, que eso me da lo mismo. A mí el oxígeno me da lo mismo. Es despreciable. Es despreciable, efectivamente. Yo me quedo con el hidrógeno. Entonces, eso cada uno tiene sus gustos. Yo el oxígeno, yo lo quitaba. Yo prescindía de los un poco como dijo Werner. Entonces, él ya lo dijo. Dices, si se utiliza el oxígeno a más de 6 atmósferas por milímetro cúbico, eso puede detonar en tu ánimo. Y entonces, claro, lógicamente los guerreros lo que pasa es que están carentes, digamos, de sentimientos. O sea, al no tener... cuando el oxígeno lo presionas de tal manera, quiero decir, lo aprisionas, lo que llamaba Werner, lo mortalizas, que es meterlo en el almirez, y entonces el oxígeno, las moléculas las fragmentas a base de pulsión. Una pulsión con el... Chaca, lo que se llamaba aquí machacar. Machacar. Lo que se llamaba machacar, que sí, Werner sí. Lo utiliza de otra manera. Sí. Porque lo utilizaba, el laboratorio, él lo hacía con... Exactamente, pues ahí los mandingas utilizaron el almirez de una forma tan idónea... Idónea. Que al verter el contenido del almirez sobre el guerrero... Sí, salía su cultura. La cultura. Salía su cultura en forma de pato, que es lo que por eso un poquito por lo que recuerdan algunos, bueno, pato o castillo. O castillo. Castillo murciano o bicéfalo. O bicéfalo. Entonces los bicéfalos aquí no han traído. No han traído bicéfalos, porque parece ser que tienen un precio diferente, ellos trabajan en distintas condiciones. Sí. Entonces, cuando son trabajos... Aquí tenían un problema de parece ser, hay algunos de ellos que cuando se enteraron el sitio en el que se iba a estar la exposición, pues tenían cierto reparo, sí. Porque tienen, hay más de 4.000 y pico, son reumáticos. Entonces, claro, dijeron, en un tipo de exposición como esta, que puede haber un cierto pozo húmedo, un humus, lo que se llama humus. Si hay humus, entonces esta gente se deteriora, sino que se aflige, se descompone, efectivamente. Y entonces cobran muchísimo más. Ming tiene una comisión de más del 6% por guerrero por centímetro cuadrado. Bueno, pues esto es lo que hay que decir sobre los guerreros de Siam, y ya se ha dicho. Quedarán flecos. Bueno, ya iremos desgranando. Ya iremos desgranando o desubando también, ¿no? Sí, también podemos hacerlo, lo que tú prefieras. Eso ya te lo dejo a tu elección. Sí, pero hay que utilizar unos minutillos para hablar del língolo. Hombre, ese gran animal mitológico. Es fantástico. Es que además viene al hilo, precisamente. Inserto en los rancios cánones de la criptozoología, ¿verdad? Sí. Perdona, dímelo otra vez, a ver un momentito. Inserto en los rancios cánones de la criptozoología. Ahora sí te he pillado. Sí, ya te el língolo. Sí. ¿Cuántas veces habremos soñado con encontrar un língolo? Pues bueno, yo ya de niño intuí ese animal y lo vi en un... Había una preciosísima novela de aventuras que había escrito Pirandello, que era se llamaba Bajo el Volcán. Luego le copió el nombre Marco Lorri, pero bueno, el título era el mismo, pero no tenía nada que ver la forma en que trataban el volcán. Era otra cosa. Era un volcán aerostático, de estos que, como el Zeppelin. Un volcán que era capaz de elevarse. Itinerar. Sí, itinerar. Entonces podía sobrevolar. Entonces, concretamente en esta novela, es cuando surge, cuando yo escucho... En la novela aparecía como Metoneque, que es un seudónimo que utiliza el língolo o lingolo, que de las dos maneras es correcto. Lingolo. Y también se le conoce como Metoneque. Entonces esto, y precisamente digo que viene al hilo porque los mandingas lo utilizan como su animal de transporte y carga. Es un animal prodigioso. Es un animal que está lleva... tiene la mitad del propio animal es nécora y la otra mitad es barbitúrico y redoxón. Entonces lo lleva todo junto. O sea que es un animal completísimo. Es un animal muy completo. Sí, hombre, si se le confundió con el ferrocarril durante muchos años, cuando hablaban del chemin de fer, estaban hablando del metoneque, sin saberlo, sin conocerlo, hasta que ya el marqués de Václav pues fue el que lo aclaró, dijo, no, el chemin de fer es una cosa, lo mismo que la Tour Eiffel es también otra cosa, y por ejemplo, el canal de Suez es otra cosa distinta. Es otra cosa, ¿no? Son tres cosas, por supuesto que hay cosas en la vida, en el mundo hay infinidad, incluso se ha llegado a decir, de cosas de distintas, cosas. Sí, pero sí, sí. Que puedan corresponderse, unas sí se corresponden, otras no se corresponden. El canal de Suez tiene alguna correspondencia con Metoneque, o el... Bueno, tiene correspondencia con Metoneque y con Plaza Castilla también. Sí, el nuevo ministerio. Nuevo ministerio. Pero por favor, es verdad, no confundir el canal de Suez con la Torre Eiffel. Naturalmente, es que son... Es que son la gente tiende a ver enseguida... Sí, a meterlo todo en el mismo saco. Lo mezcla todo, claro, Torre Eiffel. Y no hay por qué, cada cosa tiene sus características, tiene sus cosas, y luego además que nos va a hacer esa variedad, nos va a hacer disfrutar mucho más. Porque si todo estuviera en el mismo saco, pues tú ibas, visitabas ese saco y lo habías visto todo. Eso de esta manera, no. Te queda esa posibilidad de ir en un estado de semiflotación. Y ampliar, pues, y ampliar, naturalmente. Claro que sí. ¿Y el Lingolo, entonces, cuál es su principal virtud? Virtudes no tiene. Este animal no tiene. No está concebido para tener virtudes. Sí. Tiene características. Ah, características. Sí, características tiene, pero virtudes como tal no se le ha visto ninguna. Pues vamos a entrar en la idiosincrasia. Eso sí. Idiosincrasia. Eso sí tiene, sí, la idiosincrasia. Idiosincrasia. Sí, idiosincrasia tiene bastante, porque sí. se la dio precisamente el tótem de los mandingas, que era Rusco. Rusco, se llamaba el dios rusco. Entonces tiene este también lo representan de una manera animalesca, porque es un saurio que tiene pies de princesa y luego la cola es de ratón. Entonces este animal, los mandingas veneran a Rusco, lo veneran. Bueno, lo llevan grabado en las nalgas. Todos los es una manera también de distinguir al mandinga de, por ejemplo, de un neoyorquino. De neoyorquino o de los movembe, que son los... Sí, los movembe también. O sea, tú coges a un mandinga, le das la vuelta, le subes el ese y... Bueno, no hace falta, porque ellos es una tribu que se considera intemperie. Es una tribu libre, con un concepto, por supuesto, totalmente distinto de lo que es el adorno, de lo que es la vestimenta, incluso de la moral. De la moral. Ellos tienen una moral propia que la llevan intrínseca, la llevan en las fosas nasales. Ellos tienen dos morales, una por fosa. La moral izquierda, de la fosa izquierda, y la moral de la derecha. La moral derecha. Lo que hacen es que la complementan, sí, cuando se dejan crecer el pelo, que en una especie de canchas o crenchas o crunchas, que lo llaman de las tres maneras, o crinchas. Y también lo llaman así en primavera. Eso lo llaman desde marzo a octubre, son crinchas. Son crinchas. Y luego ya a partir de octubre hasta lo que ellos llaman el invierno, entonces son cronchas. Y entonces, indistintamente, cuando se dejan crecer las cronchas o las crinchas, pues entonces lo que hacen es que esos filos, esos filamentos, se pueden considerar filamentos o estambres, esos se penetran por las fosas nasales y entonces le cambia la moral. O sea, tienen un sentido de una moralidad en un sentido o en otro. O sea, es una etnia reversible. Reversible. Es una etnia reversible. Reversible. Y con Rusku siempre grabado en las nalgas. Siempre para no olvidar. Ellos tienen, bueno, aparte que llevan una información, que es precisamente por lo que luego el metoneque o también llamado, o Lingolo. Lingolo, o Lingolo, o Lingolo. De todas maneras es correcto. Es una manera también de reconocer a ese animal, porque ellos llevan una especie de mapa, no solamente de reconocerle, sino saber qué tipo de pastoreo han de hacer con este precioso animal. ¿Para qué sirve el Lingolo entonces? ¿Para transporte? ¿Para alimentación? Se utiliza de las dos maneras. Primero lo transportan y luego se lo comen. Entonces lo hacen, y luego también hay veces que son viceversicos. Sí. Porque entonces hay veces que primero se lo comen y luego lo transportan. Luego lo transportan. Lo transportan ya dentro de lo que pertenece la intimidad del mandinga. El mandinga defiende la intimidad absolutamente. Intimidad que para ellos es el estómago. Efectivamente, el esófago. El esófago. O sea, el Lingolo permanece incrustado en el esófago. esófago. En el esófago. Y luego ya sale y entonces es capaz de llevarse las poblaciones, como son nómadas, son, ya te digo, itinerantes, pero entonces lo que hacen es que transportan las poblaciones. Ellos tienen poblaciones enormes. Los mandingas han llegado a tener poblaciones de casi 600.000 habitantes. Y además construyen todo en vertical. ¿Y se desplazan a la vez? Se desplazan, claro. O sea, gracias a los lingolos, que son los que ellos lo llevan. O sea, ellos son, digamos, portaestandartes, dicho de alguna manera, aunque no se corresponda con la realidad, pero lo que hacen es que lo mimetizan. O sea, tú sabes que viene una población mandinga porque los lingolos van al frente. No, al frente no van nunca. O sea, son pacifistas. No, sí, son pacifistas, ellos van, ellos van siempre, o sea, lo que ellos llaman la retaguardia, la vanguardia de la retaguardia, que es el punto medio. El punto medio. Entonces ellos se sitúan ahí y lo que hacen es que precisamente sirven de frontera. O sea, ellos establecen los territorios de una manera fronteriza. Entonces, donde está el lingolo, ya se sabe que como tiene, el mandinga tiene esa doble moral, pues puede ser el de aquí. A la derecha es el territorio que pertenecerá a nuestros hijos y a nuestros antepasados. Ah, o sea, que el lingolo lo que establece es un glacis protector. ¿Perdona? Sí, bueno, sí, se puede decir. Una frontera defensiva. Sí, eso es, yo lo decía con otras palabras, pero sí, es una frontera, es como cartón de este acanalado, o sea, que me encantó el acanalado. Entonces lo que hacen es que ponen el cartón acanalado y luego un batiscafo. Y entonces a partir de ahí ya saben que ese territorio es de los mandingas de la moralidad o de la moralidad B. Sí. Y entonces lo hacen todo junto. Ellos lo hacen en común, porque es un pueblo comunitario. ¿Y cuándo se interesa la ciencia por el lingolo o lingolo? Pues después de la primera comunión. Según científico que tome la primera comunión, lo primero que piensa ya es en el lingolo. Efectivamente. Va con... Es una característica. Es que recuerdo estas cosas. Es que es una emoción, ¿verdad? Imagínate todos los científicos vestidos, ¿verdad?, de almirante... acercándose al territorio mandinga, ¿verdad? Sí, eso está pintado precisamente, eso lo pintó el Bosco, y la verdad es que fue... Con el breviario, ¿verdad? Sí, con el breviario, y ha quedado para la posteridad, efectivamente. Y entonces, bueno. esto claro que parece que es jocoso, ¿verdad? Porque lo es, porque tiene una parte jocosa. Hilarante. Es que lo lleva el propio animal. Por eso, claro, virtudes como tal no tiene. Pero sí tiene un gracejo, que es lo que contagia y lo que da que este pueblo sea feliz. El pueblo mandinga es muy feliz. En cuanto ves un metoneque, o lingolo, Es que pasa como con los fiordos noruegos, que es que te ríes porque te tienes que reír. O sea, es algo que es intrínseco, va con la vida, es el devenir. ¿Y los lingolos son ordeñados? No son ordeñados porque no tienen la posibilidad de serlo, porque tienen la parte que es nécora, la nécora como tal no da, o sea, no es láctea. Y luego la parte que tiene de barbitúrico, va barbitúrico, luego tiene redosón y luego lleva un poquito de biodramina. Entonces lo que hace es que para los desplazamientos largos evita lógicamente ese balanceo que produciría en el pueblo mandinga el que no fueran nómadas, porque lógicamente cuando un pueblo entero, 600.000, 700.000, se balancean a la vez, eso crea una desazón en el planeta. O sea, el planeta puede perder incluso su eje, que es lo que está pasando, en cierto modo. Por eso estas exposiciones no conviene moverlas mucho de sitio, porque el eje terráqueo se desplaza. Y entonces crea, lógicamente, una distensión, lo que se llama distensión muscular, un esguince. ¿Y cuál puede ser el futuro del lingolo? El lingolo tiene los días, si no ponemos un poquito de interés en esto, tiene los días contados, porque ahora mismo, en la actualidad, en el sitio que nosotros les tenemos localizado, y lógicamente los mandingas les cuidan, pero claro, solamente lo hacen ellos, y tenemos ahí... Ahí me parece que hay 11 millones en el territorio, pero claro, el territorio mandinga es pequeño, sí. Es pequeño en proporción al resto del planeta. En el resto del planeta se calcula, tampoco se calcula que habrá unos 1.500, 2.000 millones de animales de este tipo. 2.000 millones de lingolos. 2.000 millones de lingolos. A poquito que no se les preste atención, esto se va de las manos. Es así. Esa es la cruda realidad, ¿verdad? Es así. Bueno, pues ya, hay que decirlo. Es lo que queríamos denunciar con respecto al lingolo. Apenas quedan 2.000 millones de ejemplares en todo el mundo. Si no, ponemos... Quizá 3.000, quizá, pero ya a lo mejor estoy siendo generoso. ¿3.000 millones? Sí, 3.000 millones, sí. Sí, la verdad que... Hombre, había estudios que incluso dicen, no, hombre, podrían ser incluso 11.000 millones, pero hombre, a mí ya eso me parece que es un estudio muy poco riguroso. No, yo creo que son muy optimistas, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que es también por intentar evitar, es un poquito ponerle esa veladura a esa información para decir, hombre, claro, ya si son 11.000 millones, pues eso posiblemente no esté la situación tan delicada. En cambio, si son 2 o 3.000 millones, pues ya sí que te preocupas. Claro, y es para preocuparse. Sí. Bueno, pues Chispe y Muelle, como siempre, informando, como siempre, divulgando, y nuestros oyentes con un montón de dudas. Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Una pregunta para Pepín Tré. Sí, pues tenemos una de Jorge de Santiago. ¡Hombre! Que dice, hombre. ¿Qué hay de cierto en el rumor de que Gengis Khan y Chus Lampreave intentaron hace 2 años hacerse los dueños de Microsoft mediante una oposición? Pues yo he oído algo, ¿eh? La verdad es que he oído algo. Vamos, lo había oído, curiosamente lo había oído de Chus. Algo comentó. Sí, porque lo dijo. Es que ella, hombre, también es por su característica de... Ella es coleccionista. Sí. Ella es coleccionista. Le gusta mucho coleccionar. Sí, ella tiene... A Bill Gates lo tiene coleccionado en más de... me parece que tiene 7.000 estampas. Son lo que se llaman estampas. ¿Sabes? Estampas. Estampas. Entonces lo tiene en distintas características, en distintas poses, en distintas, sí. Con ornamentaciones de todo tipo, y sí. Lo que quería hacer era cambiar, precisamente cambiar a la hermana de Gengis Khan, cambiarla por 2 de las estampas que tiene de Bill Gates, y entonces que Bill Gates le diera un calendario que tiene ya del Círculo Mercantil, y entonces poder vendérselo a la NASA, y ya si la NASA se hace cargo de todo lo que es el programa, ya compra Microsoft. Exactamente, compra Microsoft, no, sino que lo aplica Microsoft ya a lo que es todo el coleccionismo, vamos. Sí, pues sí que entonces había... sí tiene razón. Sí. Eva, me ha dicho Eva de Eva, Valencia. Eva, sí, Eva, sí, Jorge, sí. Santiago. Exactamente. Sí, Martín Esposito, buenas noches. Buenas noches. Laura Pagador, desde Badajoz, pregunta, ¿puede interferir la osquedad con la cría de la oruga canora? Es que yo también soy osca. ¿Podría mi osquedad dañar el metabolo de este simpático animalillo? En absoluto. La oruga canora, precisamente lo que más valora es la osquedad. Porque Timothy Felton, que fue uno de los más grandes criadores de este animal, era un hombre, sí podemos decir que era osco, pero además osco de categoría. Y sin embargo, las orugas canoras, cuando cada vez que perciben la osquedad en un humano, ellas baten tienen las orugas canoras. No olvidemos que tienen 300 patas atrás y 2 delante. Entonces baten las 2 de delante y las 300 patas atrás las dejan en un silencio absoluto. Sí, sí, sí. Y entonces esa es la demostración, un poco la pleitesía que rinde este animal a esa seriedad, que para ellas no es osquedad. Es esa seriedad, ese rigor que tiene su cuidador cuando es capaz de, con todos sus seres queridos, transportarla a unos sentimientos que les son afines. Bueno, pues tenemos a Carlos Ayala que dice, se me plantea una duda sobre las caras de Belmez. Si las manchas de las caras son realmente orchatoplastias de chufa, ¿cuál es la razón por la que se produzcan ahí y no en Valencia? Eso siempre se lo preguntó, ¿verdad? Pues tiene razón, eso se lo pregunté yo al autor de las caras de Belmez. Creo que era don Rodrigo Díaz de Vivar. Sí, Rodrigo Díaz de Vivar, sí, fue el primero que se interesó. Bueno, lo tuvo patentado. Y entonces él dijo que era porque no era territorio, en principio no era un territorio cristiano. Luego ya sí, después de la Reconquista ya eso sí. No, pues ya, pero ya dio pereza. Claro, porque si ya lo tienes ahí, lo tienes instalado y eso tienes ahí, pues tu membrete y tienes ya una dirección. ¿Para qué lo vas a mover? Pues naturalmente, no crean más que problemas. O sea, fue por eso simplemente. Sí, no, sí. Dice Jinete, según la historia, Jeremías fue el gran llorón por su famoso llanto de los 40 días y sus 40 noches. Sí. Como tiene un nieto a punto de llorar en este siglo, mi pregunta es, ¿es conveniente invertir mi dinero en una fábrica de paraguas? Bueno. Aquí nos han puesto en un brete. Fábrica. Sí, la fábrica es de la fábrica de paraguas de Simeón. La de Simeón. Hombre, yo creo que Simeón ha cambiado mucho a lo largo de los años. ¿Eh? O sea, Simeón empezó siendo... Cuidado con lo que dices, Pepín. Mire tus palabras, Pepín. No, pero es que hay que decirlo, quiero decir, y más ante de, claro, esta coyuntura que te preguntan justamente. Sí. Simeón empezó siendo un hombre oscuro. Cuidado, Pepín. Era oscuro. Pero, sin embargo, ahora yo creo que se ha ido abriéndose. Se ha ido abriendo a la humanidad. Este hombre acompañó a Simeón concretamente cuando en la época que llevaba, acompañó a Limber en su vuelo, en este vuelo que hizo nocturno, que hizo de París, Nueva York, Nueva York, París. En 2 horas. En Dakar. Y ese lo hizo en 6 horas. Entonces, o en dos horas seis. Entonces, Simeón cambió su perspectiva, su manera de entender el mundo y sus pompas. Entonces, se quedó con las pompas y vendió el mundo. Entonces, una vez que has vendido el mundo, ¿para qué necesitas una fábrica de paraguas si ya tienen las pompas? Entonces, yo desde luego recomiendo a este joven, ¿quién es? Alberto, me has dicho, ¿no? Alberto de Cuenca. Alberto de Cuenca. Yo creo que no. Reconstruye tu vida, pero a partir de esto. Te quiero felicitar, Pepín, porque has manejado perfectamente esta situación, ¿eh? Yo creo que sí. Vale, Macarena. Oinat, que dice ser José de Valencia para los amigos, dice lo siguiente. Afirma usted que la chufa es porosa. ¿Sería aventurado afirmar que la chufa se halla, por tanto, entre los componentes esenciales del universo? Sí, señor. Por fin veo que sirve. Sí. Naturalmente, cuando estamos hablando de hormigón y cuando estamos hablando de piedra pómez y cuando estamos hablando de metacrilato, en el fondo no estamos haciendo más que un desbloqueo de una materia prima. La materia prima, efectivamente, es la chufa, pero eso quiero decir, porque la chufa está implícita en cualquiera de los... El oro, ya cuando midas... Cuando partes el oro... Exactamente, cuando midas cambió el oro por los tubos de escape, lo hizo a través de la chufa. De la chufa. Era un material, es el material, es un poco la piedra filosofal. Lo que todo buscador intenta buscar y unos encuentran, desde luego, y otros no. Pero en este caso sí, tienes la razón absoluta. El universo es claro que sí, que es horchata. Y la última. Víctor Echegaray, desde Barcelona, dice: al cruzar un palmípedo lentejero con una arcallada provocadora de puntas de cabeza plana, mediante ósmosis, ¿sería atrevido irse de gira con lo que salga? Pues corres tus riesgos, pero bueno, yo creo que eres un hombre valiente. Asume. Eres un hombre valiente, sí. Y yo creo que sí. Hombre, lo que sí debes hacer es, ha dicho que utilizaba cabeza plana, ¿no? Cabeza plana, sí. Pues llévate también tornillería de roja chapa. Sí, y con eso cualquier problema, cualquier avatar que pudiera surgirte en tu excursión queda perfectamente equilibrado. O sea, creas un equilibrio entre rosca chapa, rosca plana. Y por supuesto las alcayatas a su libre albedrío. Y las alcachofas, por si acaso. Sí. Muy bien, mi querido Pepín Tre, inmenso, ¿eh? Hombre, esto cada vez se pone difícil, ¿eh? Pero me alegra muchísimo, porque la atención y la dedicación y el estudio, además, que se demuestra con todo esto. Por fin, me tiene muy satisfecho. Por fin, Chispa y Molle, está calando. Voy a regalar llaveros. Hasta la semana que viene. Adiós. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Verde, que te quiero verde, nuestro pequeño homenaje a Manzanita, que se nos ha ido hace pocas horas, con 48 años, tan solo 48 años de edad. Lo que pasa es que lleva toda la vida de artista, toda la vida ilustrándonos, hablándonos, contándonos ese sentimiento gitano. Bueno, pues víctima de un infarto terrible al corazón, con 48 años, Manzanita se nos fue. Desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, nuestro sentido homenaje para él y nuestro emocionado recuerdo también. Para sus familiares, ahí ya deja siete hijos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Zona Cero. Es tiempo para nuestros monográficos Zona Cero con un asunto apasionante. Vamos a hablar de un lugar auténtico de poder. En él moraron unos habitantes muy curiosos, con unos cultos ancestrales todavía por explorar, todavía por analizar. Me refiero, por supuesto, a Teotihuacán, la ciudad, la morada de los dioses. Aquí tengo a Carlos Canales. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que estás hecho todo un sumo sacerdote de la pirámide del Sol, ¿eh? Sí, aquí estoy con mi cuchillo obsidiana, listo ya. Y aquí tengo a Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estás aquí custodiando la entrada a la ciudad. Te veo muy, muy imponente, ¿eh? Sí, con dos calaveras, una en cada mano. Con dos calaveras, una en cada mano. Bueno, pues Teotihuacán, una de esas referencias obligadas si hablamos de misterio, Jesús. Pues sí, claro. Además ya el nombre, eso de la ciudad de los dioses, yo creo que nos pone sobre la pista. En lengua nahual significa, realmente es la ciudad donde los hombres se convertían en dioses. O más resumidamente, la ciudad de los dioses. Vamos a ubicarla para nuestros oyentes. Estamos en el continente americano, estamos en una cultura precolombina. ¿Qué territorio es? Pues mira, estamos a 50 kilómetros al noreste del Distrito Federal de México. ¿Tan solo 50 kilómetros? A 50 kilómetros, o sea, al noreste. ¿Como el Escorial, como Madrid? Lo tenemos ahí muy cerquita, a tiro de piedra. De hecho, para ya ubicarnos, estamos hablando de la mayor ciudad de la América precolombina. Y mira, que ha habido ciudades grandes, ¿eh? La mayor ciudad. La mayor. La mayor. Era colosal. De hecho, lo que se ha excavado hasta ahora ya es imponente, porque estamos hablando de 23 kilómetros cuadrados. Pero posiblemente abarcara muchas más cosas, ¿no? Esto en habitantes, unos cuantos, ¿no? Pues sí. Parece que tuvo en sus mejores momentos 200.000 habitantes. Que fue en la época de esplendor de Teotihuacán, lo cual, hablar de 200.000 habitantes en aquella época es hablar de mucho, ¿no? Y estamos hablando de un recinto sagrado, pero un recinto que tiene también unas ubicaciones como muy estudiadas, con unas orientaciones astronómicas muy detalladas. De hecho, como los cuatro pilares en los que se asienta Teotihuacán sería, bueno, tú lo acabas de comentar, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, tenemos también un templo de Quetzalcóatl, mucho más pequeño, y la avenida de los muertos. En fin, todo eso, bueno, y la ciudadela, por supuesto, todo eso es un poco lo que origina este gran centro, este lugar de la ciudad de los dioses, donde los cronistas de Indias ya hacían hincapié en sus relatos que aquí es donde se construyó una nueva humanidad después de esa cuarta destrucción masiva que hubo según las crónicas aztecas y las crónicas mayas después de la lluvia. Bueno, pues la siguiente humanidad surge aquí, en la ciudad donde los hombres se empiezan a convertir en dioses. Es toda una especie de plan angélico, por decir así, una expresión que utiliza uno de los investigadores, un plan bastante orquestado para generar una nueva humanidad. Y después diremos qué intencionalidad tenía. Hablamos en todo caso, Carlos, de una cultura que camina pareja a la romana, ¿no? Prácticamente igual. De hecho, los dos grandes monumentos, las pirámides del Sol y de la Luna, comenzaron a construirse, según las dataciones más antiguas, en torno al año 200 antes de Jesucristo, es decir, en plena guerra, al final de la Segunda Guerra Púnica, para hacernos una idea. Y el apogeo de la ciudad, en el momento en que sus redes comerciales llegan hasta, se sospecha, hasta el istmo de Panamá, es decir, hasta muy al sur, y por el norte hasta el territorio de lo que luego fueron los salvajes chichimecas que lo ocuparon, es decir, hasta el centro del norte de México, pues corresponde aproximadamente al siglo I segundo de la era cristiana, lo cual quiere decir que efectivamente en los tiempos en que el Imperio Romano se convertía con Trajano, por ejemplo, en su mayor momento de expansión, y en el momento en que toda la antigua oicúmena de los griegos es ocupada por el Imperio Romano, al otro lado del mar había un gigantesco emporio, iba a decir emporio más que imperio, un gigantesco emporio comercial nucleado dentro de esta gigantesca ciudad de casi 200.000 habitantes, que podía rivalizar de verdad perfectamente con Roma, con una pequeña ventaja: urbanísticamente estaba infinitamente mejor hecha. Es una de las ciudades mejor trazadas de la antigüedad del mundo, por no decir la mejor. No solo por la gigantesca Avenida de los Muertos, que aparece finalmente cerrada por la pirámide de la Luna, sino porque todo el concepto de la ciudad estaba planificado de una manera muy metódica y científica, de manera que quien la construyó sabía perfectamente que lo que hacía era preparar el escenario para el desarrollo de una cultura urbana de alto nivel. Es decir, desde luego quien hizo Teotihuacán no era un salvaje. Independientemente que por su comportamiento en otras cosas y los descubrimientos arqueológicos parecen indicarlo, a nosotros nos lo pudiera parecer, por ejemplo, su curiosa costumbre de hacer sacrificios humanos o ser caníbales. Parece que llegaron hasta el siglo VII, ¿no? Después de Cristo. Sí, aproximadamente Teotihuacán recibe la destrucción, no sabe exactamente de qué pueblo, aunque sí se sabe que los que se aprovecharon luego de sus ruinas, bueno, pues eran unos bárbaros del desierto, los chichimecas enemigos. Casi como Mohenjo-daro, ¿no? Claro, cierto, profundos enemigos los aztecas, y en torno al año 650 los últimos zonas habitadas son abandonadas. Hay que tener en cuenta que entre el abandono de Teotihuacán y la ocupación por parte de los aztecas del Valle Central de México, es decir, a unos 50 kilómetros hacia el sureste, es solamente de unos 500 años, 600 años realmente. Sí. Quiere decir que hay una especie de enorme tiempo entre una civilización y la otra, tiempo que no estuvo vacío porque fue ocupado, bueno, pues por otras civilizaciones de la zona mesoamericana que tenían una cultura igualmente muy elevada. Lo que es sorprendente, y ahora hablamos de la parte misteriosa, porque está misterioso Teotihuacán, por empezar por algo. Seguro que nuestros oyentes no saben que, aunque no tiene nada que ver temporalmente, porque no tiene nada que ver, hay una separación de miles de años, a pesar de que muchos autores del misterio intenten hacer una equiparación, la base de la pirámide del Sol, de la pirámide de Teotihuacán, es exactamente igual que la base de la pirámide de Keops. Tiene el mismo tamaño. La única diferencia es que la pirámide de Teotihuacán tiene justo la mitad de altura. Es decir, la pirámide del Sol entraría a la perfección en la pirámide de Keops, de hecho encajaría como si fuera un molde, con la diferencia que tendría la mitad de altura. No es la mayor pirámide en base del mundo, la mayor pirámide en base del mundo es la de Cholula, sin lugar a dudas, que es muchísimo más grande aún que la de Keops. Lo que pasa es que ambas tienen menos masa total de piedra, dado que son luego más pequeñas en altura. La técnica de construcción de la pirámide de Teotihuacán es más sencilla que la de Egipto, es un sistema de amontonamiento por escalones, que es el que luego se siguió en la pirámide de la Luna, es decir, se hicieron las dos de la misma forma, pero en ambos casos existe algo más que lo que es, es decir, se ve más notoriamente aunque en Egipto un claro plan de una civilización técnica en el sentido de que era una civilización que tenía unos conocimientos astronómicos, matemáticos y de planificación urbanística elevadísimos. Una ciudad casi perfecta, Jesús, con 200.000 almas, ¿y a qué se dedicaban? Bueno, ahí es uno de los grandes misterios. Evidentemente se dedicaban pues a todos los recursos de la agricultura que les podía proporcionar y, por supuesto, era un pueblo belicoso. Claro, pero fíjate, 200.000 en el siglo II antes de Cristo nos habla de un potencial tremendo, ¿no? Claro, 200.000 parece que sería más en su apogeo que estaría entre el 500 y el 550 después de Cristo. Estamos hablando de un gran apogeo. Pero en todo caso, miles siempre. Sí, siempre miles, eso está claro. La dedicación tenía que ser la agricultura y todo lo que era la expansión territorial de un gran imperio como era Teotihuacán. No lo olvidemos, porque los últimos descubrimientos que se están efectuando en la pirámide de la Luna, dedicada, como no, a la sombra y por lo tanto a ese aspecto negativo, ¿no?, del ser humano, ahí es donde se hacían sacrificios humanos y ahí se sabe que inmolaban pues a muchas de las víctimas, que ellos era fruto de la rapiña, ¿no?, de ese poder expansionista que tenía Teotihuacán. Por lo tanto, tenían un carácter bastante belicoso, aparte de un carácter también místico, ¿no? Eran grandes conocedores de la astronomía, conocían muy bien el lugar donde estaba ubicado, y ahí es donde entra pues mucho de ese simbolismo, de ese esoterismo que rodea a Teotihuacán. Por ejemplo, está probado que la pirámide fue construida, la pirámide del Sol me estoy refiriendo, para señalar el centro del universo, con lo cual nos está equiparando este lugar pues a los, bueno, a los que se consideran como ombligos del mundo, ¿no? Que podría ser Nanmadol, como puede ser Karnak, Tiahuanaco, Nazca, Roma, Jerusalén, bueno, pues cunas. Exactamente, cunas del mundo. Son como los Asis Mundi, esos lugares que conectan el microcosmos con el macrocosmos, lo que conectan el cielo con la tierra. Y bueno, y en principio parece que señalaría el centro del universo, y las cuatro esquinas de esta gran pirámide del Sol simbolizarían las cuatro direcciones y la cúspide, el corazón de la vida, porque tendría, estaría rematado por una especie de templo al final. Por eso esos 70 metros de altura que tiene actualmente no sería realmente los 70 metros que tuvo en su origen, sino que tendría unos 5 o 6 metros más, porque habría un pequeño templo, que eso sería un poco como el corazón de la vida, tal como dicen estas leyendas. Así que estamos hablando de un lugar que todo está hecho con una cierta intencionalidad, incluida la Avenida de los Muertos, algo curiosísimo. La Avenida de los Muertos no guarda relación con los muertos, de hecho el nombre lo ponen los aztecas pensando que los montículos que flanquean alrededor de esta Avenida de los Muertos eran túmulos funerarios, ¿no? O sea, los aztecas fueron los primeros arqueólogos de la zona. Claro, sí, sí, los aztecas se lo encuentran. Sobre eso. Por eso hay un error pensando que los aztecas tenían algo que ver con estas construcciones, y no tenía nada que ver. Ni siquiera al principio los toltecas, porque los toltecas, la mayoría de los investigadores piensa que fueron sus constructores. Bueno, pues incluso se remonta algo más atrás. Incluso podrían ser los olmecas. Esa es la teoría de Charia Sitchin, que bueno, como siempre es muy vanguardista, pero cada vez hay más investigadores que apuntan un poco en esa dirección. Así que esa Avenida de los Muertos, desde un punto de vista simbólico, lo que en realidad comunica es el cielo, que estaría representado por las pirámides del Sol y de la Luna, con la Tierra, que estaría representada por la Ciudadela. Así que todo ese sentido cosmológico es lo que está representando Teotihuacán. Sí, quería comentar una cosa muy curiosa referente a, bueno, algunos oyentes seguro que les habrá llamado la atención cuando Jesús al hacer la introducción ha dicho el templo de Quetzalcóatl. Dice, bueno, ¿cómo el templo de Quetzalcóatl en el año 200 antes de Jesucristo? Pues por eso, porque los nombres se los dieron los aztecas. Los españoles los heredan de los aztecas, porque cuando los españoles ocupan la zona del Valle Central de México y se adentran hacia el norte, avanzando hacia lo que es el territorio chichimeca, que eran los bárbaros, por decir una manera, si lo tendríamos que comparar con el Imperio Romano, los bárbaros estaban más allá de la civilización en el norte, ellos encuentran lugares que ya están ocupados por gentes de habla náhuatl, es decir, por gentes que hablan el lenguaje de los aztecas, un idioma que por cierto se conserva y muy hablado en México. Eso quiere decir que en realidad nosotros no sabemos cómo se llamaban los lugares y cuál era su nombre original, dado que, aunque los aztecas escribían, realmente no sabemos qué tipo de cultura escrita, si es que tuvo alguna, tuvo la población que ocupó Teotihuacán. Es interesante Sitchin en un aspecto, dentro de su fantasía, a mí me parece excesivamente atrevido, pero... Sí, pues dice, a mí me gustaría hablar de los toltecas, ¿no? Claro, pero dice una cosa referéndose a los toltecas, a los olmecas, que... Bueno, y a los toltecas, en general a todos los pueblos antiguos de México, que a mí me llama la atención, porque a veces las aventuras o opiniones de Chichén, cuando las ves con calma, dices, bueno, pues lo mismo este tipo está diciendo algo que puede tener razón, y es que sostiene la existencia de, bueno, un tipo de civilización africana. Se dice que los representantes, los antiguos dioses olmecas que se conservan, representan cabezas de negros, no cabezas de americanos o de europeos. Cosa que, curiosamente, cuando los ves, dices, pues hombre, la verdad es que tiene razón. Los negros son planetarios. Esa conexión afroamericana, ¿no? Sí, sí, sí, mantiene una conexión afroamericana. Bueno, él la mantiene de una manera disparatadísima, muy divertida, por otro lado, que le sigue, que yo sepa, solo Alford, ¿no? Ha seguido su disparatada teoría en ese sentido. Sí, bueno, pero es que Alford plagia. Pero, sí, sí, no, claro, sí, pero... Ninguna novedad. Pero realmente, a mí me llama la atención, porque claro, cuando ves las estatuas, dices, bueno, pues la verdad es que será una tontería. Un enigma literario, Jesús. ¿Será una tontería lo que está diciendo este hombre? Pero, joder, la verdad es que parece que esto parece un negro. Y es cierto. No, lo que sí que es verdad es que cuando los españoles llegan a Tenochtitlán, todo lo que se sabe sobre Teotihuacán es ya una leyenda. Es una leyenda de hace miles de años, por lo tanto. Y para los propios aztecas, Teotihuacán era un mito, era una ciudad gigantesca. Es decir, incluso mayor que Tenochtitlán. Tenochtitlán es una maravilla y construida sobre el lago. Pero Teotihuacán, las ruinas les sobrecogía y les llamó mucho la atención a los propios aztecas porque, bueno, porque era algo que incluso a ellos les superaba. Es decir, claro, hacer una pirámide como la del Sol o la de la Luna, pues la verdad es que era algo, para incluso para los propios aztecas, muy de un alto nivel. ¿Pero tomaron alguna referencia a los aztecas de Teotihuacán? No, ellos las cogen a través de los que consideran que son sus grandes inspiradores, que son los toltecas, que realmente era una civilización ya desaparecida cuando los aztecas hacen con el control de... ¿Pero si los toltecas estuvieron en Teotihuacán? Sí, pero no se sabe si son realmente los constructores o es un pueblo anterior. Si realmente todo debe indicar que es un pueblo anterior y al cual no podemos asignar un nombre en concreto... Pero lo que pasa es que los toltecas son los grandes creadores de la civilización general de Mesoamérica. Es decir, son los que transmiten a todos lados y que los que recogen la herencia maya principalmente. No es una cuestión de cronología. Del 200 antes de Cristo tiene que ser los toltecas. Pero probablemente anteriores incluso. Tiene que ser los olmecas, claro. Claro, pero podría ser... Realmente los arqueólogos no se ponen de acuerdo. Oficialmente en cualquier guía. Oficialmente se atribuye a los toltecas, ¿no? Claro, exactamente. Pero porque tienes que fijárselo a alguien. Sí. Es que no, pero porque tienen más remedio. Pero yo sigo pensando que no está tan clara la afiliación tolteca. No, parece que sería anterior, eso claro. O sea, que a lo mejor... Sí, no tanto como dice Sitchin. No, claro, él lo ubica en el año 1400 antes de Cristo. Ahí se remonta muchísimo más, ¿no? Estamos casi hablando de la época de Troya, ¿eh? Claro. Igual, lo cual lo que decir que en esa época ya había civilización en Mesoamérica y había pirámides, ¿eh? Claro. Ah, pero aquí lo bueno es un poco recoger esas leyendas, que es lo que se encontraron realmente los cronistas de Indias cuando llegan allí, ¿no? Y los pocos que les podían decir estas cosas son los aztecas, a pesar de que ellos ya se lo habían encontrado hecho. Lo que llama la atención también es que se siguen descubriendo cosas, como recientemente ya comentamos en el programa, que se confirmaban oficialmente ya los sacrificios humanos, ¿no? En Teotihuacán. Totalmente, además. Hemos tenido que esperar al siglo XXI para que se confirmara oficialmente eso. Algo que ya se sabía, por eso digo que si realmente hiciéramos caso a las leyendas, ahí nos estaban suministrando una cantidad de información que ya nos decían que la de la Luna en concreto precisamente era el lugar donde se hacían estos sacrificios humanos, donde se habían encontrado túneles subterráneos, en fin, cavernas siempre con un carácter iniciático, pero también muy ritual y muy encaminado, ¿no? A lo que es lo funerario. Sin embargo, la del Sol es todo lo contrario, precisamente ahí se hacían otro tipo de sacrificios más orientados a la vida, ¿no? Por eso, esa cosmovisión que tiene Teotihuacán tan fascinante para todos. ¿Y cómo es la ciudadela? Bueno, la ciudadela es esa parte que representa la Tierra, por decirlo así, ¿no? O sea, diferenciándolo de lo que es el cielo, como decíamos que era la pirámide de la Luna y la pirámide del Sol. Bueno, pues cuando hablamos de estabilidad de los muertos, que tiene actualmente 1.5 kilómetros de longitud. Digo actualmente porque parece ser que llegó a tener 8 kilómetros. O sea, que estamos hablando de algo importantísimo. Bueno, pues esta avenida de los muertos, que tiene 45 metros de ancho, es la que atraviesa la ciudadela. La ciudadela es un gran recinto cuadrado de 640 metros de lado. Y en el lado oriental de esta ciudadela es donde se alza el templo de Quetzalcóatl, que es una pirámide escalonada de 6 plantas, posterior en tiempo a la pirámide de la Luna y del Sol, pero que guarda una similitud curiosa, hasta el punto de que, bueno, ya hay bastantes investigadores que han intentado hacer orientaciones astronómicas, al igual que han hecho con la meseta de Gizeh, con las 3 pirámides, pues algo han hecho con estas pirámides también de la Luna, del Sol y la de Quetzalcóatl. Desde mi punto de vista, bueno, pues son estimaciones como muy, muy sacadas de contexto, ¿no? Porque intentar buscar orientaciones con las Pléyades y cosas así, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que no son de la misma época las 3 pirámides, pues cualquier similitud que queramos hacer en principio encaja, depende de la constelación que tomemos por referencia, ¿no? ¿Qué, por preguntar algo, ¿qué dijo Daniken de...? Bueno, Daniken dijo que eran los extraterrestres. Claro, ¿qué va a decir? ¿Os extraña? Qué fijación, ¿eh? Sí, una verdadera obsesión ya. Pero bueno, fíjate lo que os decía, si hacemos caso a las leyendas, una leyenda nos da un poco también esa pista de lo cosmológico que tenía este enclave, ¿no? El Juan de Torquemada, por ejemplo, recoge tradiciones nahuales, donde se dice que el dios, el rey, dios Quetzalcóatl, dio las instrucciones precisas para edificar este complejo piramidal de Teotihuacán, cuya función simbólica, ya lo especifican estas leyendas, parecía ser la de convertir a los hombres en dioses y la de marcar, ojo, el movimiento de las Pléyades. Esto es importante. Muy importante. ¿Por qué? Este era un proceso que era controlado por unos misteriosos compañeros de Quetzalcóatl, como así se refieren estas viejas tradiciones, que en el fondo eran los que conocían los secretos del universo. Entonces, para que se recordara exactamente de dónde procedían sus dioses y para que tuvieran siempre esa conexión cósmica y divina, es por lo que se creó esta ciudad de los dioses, Teotihuacán. Y por eso, algunos investigadores piensan que las Pléyades tienen mucho que ver con estas orientaciones en función de este eje que marca, bueno, pues la venida de los muertos. Eso, bueno, la orientación a las Pléyades, además, luego es una tradición en otras zonas de la América Central y de Mesoamérica en general. La causa no se sabe. Sí se conoce el calendario azteca y la obsesión de los aztecas por el movimiento de precesión y por el ritmo de los 52 años. Cada 52 años, teóricamente, el mundo comenzaba de nuevo. Es decir, bueno, había una especie de renovación general. Es muy posible que los fundamentos de la religión de los aztecas sí tuvieran su origen en civilizaciones más antiguas del ámbito de América, de la misma zona en la que luego ellos asentaron al venir desde el norte. ¿Por qué? Pues por una razón. Sí, porque prácticamente ocurre igual en todos los lados del mundo. Sí, las religiones son mucho más largas en el tiempo que las civilizaciones, incluso, sino que formen parte de su núcleo y su esencia, son sustituidas por formas de gobierno, por reinos o por pueblos distintos, que sin embargo la religión sí la mantienen como lío de continuidad. Si nosotros dijéramos ahora cuál es la institución más antigua de todas que hay en España, pues sin duda alguna es la Iglesia Católica. Uh-huh. Tiene 2000 años. ¿Y qué pasó con los supervivientes de Teotihuacán? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que hubo violencia y destrucción. Es decir, en torno al año 650... La ciudad fue destruida de una manera violenta. También les habrá llamado también la atención a los oyentes o a los que sean aficionados a la historia de América Central y de México, que en general el sistema de fortificación de las ciudades americanas se alejaba mucho a lo que era común en la isla del mundo, es decir, en Asia o en Europa. ¿Por qué? Pues porque la guerra tenía una enorme forma ritual, un componente ritual muy, muy intenso, de manera que la forma del planteamiento de los combates era otro, dado que el objetivo principal era el obtener gente para comerla, para proteínas. Ahí la teoría de Marvin Harris en Caníbales y Reyes, que es un libro que por cierto es una pasada, se lo recomiendo a cualquiera, es para mí demoledora. Es decir, el gran problema del canibalismo en América, en la zona sobre todo en Norte de América, es pura y simplemente porque no tienen otra proteína que comer. Entonces, eso hacía que los periodos de destrucción o de violencia estuvieran enmarcados en un tipo de guerras rituales muy diferentes a lo que ocurría, por ejemplo, en Europa. ¿Qué hacen los historiadores ahora? Le echan la culpa a los chichimecas, un pueblo bárbaro salvaje que vivía en los desiertos del norte, del centro y norte de México, y a los que se le echa la culpa de todas las depredaciones que hubo en el lugar. Lo que pasa es que da la sensación de que los chichimecas se apoderaron de una especie de territorio vacío o acabaron de destruir algo que ya estaba muy dañado. Las excavaciones arqueológicas más modernas han determinado que en torno a Teotihuacán había como un glacis, o sea, una especie de terreno, donde había una estructura de vida muy parecida a las villas del Imperio Romano, es decir, comunidades campesinas en torno a casas muy ricas, donde los señores dominaban un territorio en el cual se cultivaba pues maíz, de todo tipo de alimentos que luego se exportaban al gigantesco mercado que era la ciudad, que a su vez hacía de centro de intercambio comercial con regiones mucho más lejanas. La verdad es que lo que parece muy claro es que había una especie de poderosa casta sacerdotal que era la que, en cierto modo, vinculada a esa obsesión que tenían todos los pueblos del México antiguo por el tiempo y por el espacio, estaban permanentemente obsesionados con seguir una cierta mecánica celeste que era la que guiaba todos sus pasos y ritmos en la vida. Bueno, pues hoy nos hemos dado un paseíto por Teotihuacán, uno de los lugares de poder más interesantes del planeta Tierra. A escasos 50 kilómetros de México, Distrito Federal, se encuentra este enclave de 23 kilómetros cuadrados por el momento, que se sigue excavando, se sigue investigando, y seguro que habrá muchas más sorpresas que comentaremos en sucesivos programas. Bueno, pues por Teotihuacán hemos estado. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Ahí te vas vestido de sumo sacerdote. ¡Qué maravilla! ¡Qué guapo es Jesús! Cuando se viste de sumo sacerdote está en plenitud. Y tú, Carlos, pues... Hombre, salvo ese hueso que le traes a la nariz. Y tú te vas ahora directo a la pirámide de la luna, Carlos. Sí, mira mi corazón aquí palpitando todavía. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Harihar Brahmadi Vistevita Bhakta Vishtapalamani. Y en tiempo de azul y verde también hablamos de tiempo pretérito, hablamos de Atapuerca, nuestra gran maravilla de la antigüedad. Y bueno, pues hay una novedad muy gozosa que vamos a comentar. Macarena Yagüedinos. Todos los fósiles encontrados en los yacimientos de Atapuerca en los más de 25 años de excavaciones formarán parte del contenido del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, que se construirá en Burgos y que estará junto al Museo de la Evolución Humana. Es importante que todos los miles de fósiles encontrados hasta ahora en los yacimientos arqueológicos se trasladen y concentren en condiciones óptimas de conservación al futuro centro de investigación de la capital burgalesa. En la actualidad los fósiles se encuentran dispersos en varios centros de investigación y conservación, pero lo deseable es que se concentren y se guarden en el mismo lugar. Los expertos han declarado que no se pueden tener unos fósiles que son parte de un patrimonio de la humanidad dispersos y en unas condiciones que no son las adecuadas para un material de tanta importancia. Una de las principales tareas a desarrollar en la actualidad será la de realizar un minucioso seguimiento de las obras del futuro Centro Nacional de Investigación para garantizar que el inmueble se adapta a las necesidades científicas. Se requerirán, por tanto, aislamientos radiológicos y térmicos, protección contra las vibraciones, medidas de seguridad y diversas especificaciones técnicas que aconsejan un seguimiento muy detallado de la obra. Bueno, pues enhorabuena a Burgos, porque se va a convertir en una referencia mundial en esto de la antropología y bueno, pues la búsqueda constante de la evolución humana. Así que en Burgos muy pronto todas esas muestras, todos esos hallazgos van a ser exhibidos en un centro muy adecuado además, por lo que está contando con la mejor tecnología posible. Así que nada, Burgos ya, esa referencia, ese epicentro de la antropología mundial. No está nada mal. Y en la siguiente hora, Macarena, hay que estar muy atentos porque tenemos una nueva canción dedicada a la Rosa de los Vientos. ¿Pero qué me estás contando, Juan? Hombre, nuestro querido y entrañable Ramón, el oso. El oso, así, uy, así qué miedo. Se le llaman en el ambiente. ¿Por qué será? El oso. Bueno, pues es muy buen oyente del programa y nos ha hecho una canción preciosa dedicada a la Rosa de los Vientos. Bueno, Ramón era cantante del Combo Belga. Ah, hombre, sí. El Combo Belga. Bueno, pues vamos a disfrutar muchísimo con esa canción y la pondremos un nuevo himno para el programa. Además, ¿tú ya la has escuchado? Preciosa. Bueno, está muy bien. Habrá que oírla. Muy bien, muy bien. Muy a los Doors, a los Jim Morrison. O sea, que está muy bien. Ramón, muchas gracias. Muchas gracias. Y espero que muy pronto podamos conversar un ratito sobre esta canción, sobre tantas cosas, ¿no? Ahí está metido en su movida, en sus músicas. Bueno, pues el oso nos ha enviado esta canción y luego la escucharemos. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. También Agustín Alcalá ya está preparando y está velando armas para ofrecernos lo mejor de Estados Unidos. Tendremos más información azul y verde, nuestros correos electrónicos, la gente sin escrúpulo, somos europeos y que tantas y tantas cosas, tantas y tantas variedades, hasta las 4 en punto, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. De los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Estoy viendo el CD que nos ha enviado Ramón el Oso, es una maravilla de Martín. Sí. Se llama De la Rosa de los Vientos o Cómo no convertirse en un osco ser humano. Fíjate, oye, lleva su tiempo, lleva su tiempo. Lleva su tiempo, muy ¿verdad? Bien. Oye, luego escuchemos la canción de Ramón, De la Rosa de los Vientos o Cómo no convertirse en un osco ser humano. Uh-huh. Bueno, y ahora un poquito de azul y verde. Y hablamos de una solución muy rápida, muy eficaz para el corazón. Una pastilla de flecainida o propaferona es la solución a las arritmias frecuentes. Esta es la conclusión a la que ha llegado un grupo de investigadores italianos después de un año de estudio con 165 personas, de las cuales el 94% pudo controlar la denominada fibrilación auricular con esta pastilla. Durante el tiempo del estudio, en 618 ocasiones, el corazón de los pacientes dejó de latir a un ritmo normal, ritmo que se consiguió restablecer gracias a este fármaco, que actúa reduciendo la velocidad de transmisión de impulsos eléctricos al corazón. La edad media de los sujetos del estudio fue 59 años y en ningún caso padecían enfermedades cardíacas graves. De los 165 pacientes, solo el 7% presentó efectos secundarios y poco relevantes, lo que muestra las bondades de esta terapia, que además llama la atención por su aplicación. Y es que es tan sencillo como llevar el tratamiento en el bolsillo. Es decir, simplemente con que el paciente lleve la pastilla en el bolsillo y sea instruido en el número de veces y el momento de toma es suficiente. No se requiere que el paciente acuda a las urgencias del hospital. Hasta ahora, para evitar la arritmia, era necesario tomar a diario y de por vida un fármaco como el Sintrón, llevar un seguimiento continuo y en casos extremos se recurría incluso al electroshock. Hoy, sin embargo, ya tenemos esta nueva pastilla para resolver arritmias que se suma a ese nuevo arma que hemos conocido recientemente, como es el desfibrilador de cardioversol implantable. Investigadores de la Universidad en Chicago presentaron este mecanismo la semana corriente en unas sesiones científicas. Bueno, pues una pastilla portátil, que lleva una pastilla en el bolsillo, sí, para evitar estos problemas que acarrean las arritmias. Uh-huh. Bueno, pues no está nada mal, al final de todo va a ser una pastilla, ¿eh? Sí, sí, al final va a ser una pastilla y, bueno, pues intentar evitar casos, pues incluso en el deporte, ¿verdad? Porque sí, hace poquito hemos sabido, bueno, que murió aquel jugador de Sao Paulo, el Serginho, y suspendieron al médico porque se le detectó en exámenes anteriores que padecía esta arritmia cardíaca. Ajá. Entonces, bueno, pues mira, si con esta simple pastilla se evita el que estar de por vida con una pastilla, el estar con, pues, con constantes exploraciones. Sí, bueno, sí, pues sí. Muy bien. Nos llega desde Italia, ¿no? Uh-huh. Desde Italia. Desde Italia. En azul y verde, esa pastilla contra la arritmia cardíaca. Y entramos en contacto con los queridos Estados Unidos. Ahí está Agustín Alcalá. Yo me pregunto, ¿habrá adornado ya su casa Agustín Alcalá? ¿Tendrá lucecitas? ¿Habrá puesto las bolitas? ¿El belencilio? Mi querido Agustín, buenas noches. Buenas noches, pues mira, muy a pesar o al pesar de mi esposa, todavía no. Yo creo que va a ser cosa de entre hoy y mañana. El lunes nevó y el martes, hoy mismo todavía ha llovido mucho, con lo cual yo creo que mañana va a ser el momento de ir a comprar el árbol y poner las luces y adornar y también poner, claro, está el Belén. Por cierto, que estoy muy contento porque Silvia me ha dicho, sí, aquí antes de entrar en antena, que ya me has mandado el paquetito, sí, de viandas navideñas, sobre todo con esos polvorones magníficos que me vuelven loco, y la verdad es que, bueno, los estoy esperando con muchísimo interés y sobre todo mucho apetito. Hombre, lo que tú mereces, y poco es, para tus méritos. Bueno, entonces ya habéis recibido el primer manto de nieve, porque claro, sí, ha sido pequeña, hay que reconocer que ha sido más bien para llenar el la hierba un poco de color blanco, pero ya ha desaparecido, sí, hoy ha llovido y ha desaparecido casi. Hombre, completamente. Nueva York tiene que ser con nieve, ¿verdad? Y con Bing Crosby y con todo. Sí, pero esa es una imagen muy bonita que tenemos todos en la cabeza, Juan Antonio, Nueva York, Nevada, pero luego hay que recoger la nieve o esperar a que se retire, las calles cerradas, sí, imposible de caminar. Es decir, la nieve es una cosa, como saben muchos españoles que viven en zonas que durante el invierno se llenan de nieve, es una cosa bonita, es una cosa para disfrutar de aquellos que sean enamorados al esquí, pero que también molesta, y hay que reconocer que durante mucho tiempo y lo que queda todavía de invierno aquí va a haber mucha nieve y muchos días en los que será casi imposible salir de casa. Sí, el estado de Nueva York es muy muy gélido, ¿verdad? La verdad es que parece sorprendente porque al fin y al cabo estamos en la misma casi latitud que Madrid, sin que podría uno pensar que el clima iba a ser así, pero no, ni muchísimo menos. Eso de estar casi a la misma altura no tiene nada que ver con el clima. Aquí hace muchísimo, muchísimo frío. Hace mucho frío, pero eso no impide que la Universidad de Nueva York se trabaje, se investigue y que eso arroje muy buenas noticias, ¿no? Sí, y además, a mí personalmente, Juan Antonio, la palabra ciencia ficción no me gusta porque, bueno, yo soy más dado a ver las cosas que se pueden tocar, las cosas que se ven, las cosas que uno tiene delante. Y este estudio que ha realizado la Universidad Estatal de Nueva York es uno de esos logros científicos que no son ciencia ficción, sino más bien realidad, pura realidad, y que pueden ser tan importantes. Los investigadores neoyorquinos han logrado que una persona que sufre una minusvalía envíe una orden a un ordenador pensando y sin que nadie le coloque ni implantes, ni le ponga chips en el cerebro, ni haya ninguna operación, ni le ate a cables, ni a ordenadores. ¡Qué maravilla! Se tiene la idea, y es para explicarlo a nuestros oyentes, se tiene la idea y el ordenador la reconoce y el cursor se mueve. y no es un sueño, sino es una pura realidad, y que consiste en un programa de software que lee los impulsos electrónicos que genera el cerebro y que se plasman en la pantalla del ordenador. Por ahora han sido solo 4 personas las que han utilizado este software con éxito, aunque está claro que las posibilidades, Juan Antonio, son tremendas para aquellos discapacitados que están en una silla de ruedas, tienen problemas de espina dorsal o han sufrido embolias paralizantes. Desde hace tiempo que los científicos han tratado de superar esa distancia entre la mente y los ordenadores, que este avance parece ahora acercar muchísimo. Los investigadores neoyorquinos emplearon un pañuelo sobre la cabeza, o un pañuelo, o también hay otra versión distinta, que puede ser que es una gorra, que tiene dentro 64 electrodos destinados a medir los impulsos electrónicos de las células del cerebro. Estos impulsos luego se transformaron en órdenes al ordenador, utilizando este software, y que hicieron que el cursor se moviera para escribir un correo electrónico sin tocar una sola tecla, y eso es importante, o leer, y esto también es muy importante, cualquier noticia en el Internet, o conectarse a una emisora de radio sin estar cerca del Internet o sin tocar directamente el ordenador. Bueno, esto confirma que la telepatía existe. Bueno, en este caso telepatía informática, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque recuérdate que, hombre, siempre se tiene que poner un poco, si no en duda, sí cuestionar el impacto de estos estudios, porque al fin y al cabo no es algo que se vaya a poner en práctica de forma inmediata y que sea fácil de hacer. Va a ser complicado, se necesita mucho entrenamiento para saber manejar la forma en la que uno envía esos impulsos, o más bien piensa, para que el ordenador reconozca esos pensamientos y luego los plasme en movimiento del cursor. También se necesita la asistencia de los científicos de la Universidad del Estado de Nueva York, sí, que han inventado este software. Pero lo que está claro es que es un paso de gigante. Y bueno, habrá que recordar esas palabras de alguien que pisó la luna por vez primera y dijo que era un pequeño paso para el hombre y uno gigante para la humanidad. Y yo creo que eso puede ser el camino de estos nuevos descubrimientos. Sí, sí, sí. En este siglo XXI vamos a asistir a una hibridación entre la biología y la electrónica, la informática, que yo creo que va a ser muy beneficiosa esa hibridación para el ser humano. Y bueno, pues buena muestra es esto que nos cuenta Agustín. La verdad es que está muy bien. Me ha encantado esta noticia. Bueno, pues... ¿Pero qué pasa en Estados Unidos? Pero ¿qué, estáis cambiando? ¿Sois ya mutantes? ¿Ya no pagáis en cheque? ¿Ya no pagáis en metálico? ¿Ya pagáis solo con plástico? Ya sabes que en este programa lo que intentamos hacer desde aquí, desde Nueva York, es dar un poco las corrientes, las cosas futuras, lo que va a venir y lo que ya es una realidad aquí en Estados Unidos, es que el dólar de papel, ese billete verde que cada vez tiene menos valor, sí, cuando se compara con el euro, pues se maneja cada vez menos. Y quien lo dice es la seria y sesuda Reserva Federal de Estados Unidos, que en el año 2003 ha cuantificado las veces que se pagó con cheque y las que se hizo con dinero plástico, ya sea con tarjetas de crédito o con esas tarjetas que son tan habituales, que son las tarjetas de débito que descuentan inmediatamente el dinero de la cuenta bancaria. Pues bien, en el año 2003 se efectuaron en Estados Unidos 44.500 millones de transacciones electrónicas por 36.700 millones de cheques que fueron rellenados por los norteamericanos. Esto quiere decir que la gente está tirando cada vez de dinero de plástico, que lo lleva menos en el bolsillo, que es una norma que se está haciendo cada vez más habitual y seguramente se va a traspasar cada vez más a todos los sitios. Y lo importante, Juan Antonio, es que cuando uno paga electrónicamente, la gente que recibe ese dinero, los dependientes o los dueños de las tiendas o los comerciantes, lo hacen sin malas caras, ni refunfuñar, ni que las tenderas se pongan un poco nerviosas porque hay que hacer esa transacción con el papel y con la tarjeta de crédito. Eso ya está superado, y la verdad es que el dinero en metálico cada vez tiene menor valor aquí en Estados Unidos. O sea, ya estamos en aquello de dime las tarjetas que tienes y te diré quién eres, ¿no? Claro, está claro. Eso es uno de los grandes problemas que hay en este país. La gente tiene tarjetas y tarjetas de crédito, y la verdad es que las invitaciones para tenerlas son tan fáciles que todo el mundo puede lograr crédito aquí, sí, en Estados Unidos. Y es importante, es decir, para tener una tarjeta de crédito, lo mejor que hay que hacer es acumular deuda en otra tarjeta de crédito, y así te van a salir muchísimas durante toda tu vida. O sea, esa imagen de esa ristra interminable de tarjetas que caen hasta el suelo, eso existe, ¿no? Existe, y es fácil, y hay que tener mucho cuidado en no caer en ellas, porque si se paga solamente el mínimo de mensual, hay gente que se puede tirar hasta 20, 25 años pagando los regalos de Navidad de este mismo año. Bueno, pues ahí están esas tarjetas. Bueno, en Estados Unidos, la American Express, la Visa, son las de siempre, ¿no? Son las que siguen funcionando. Ayer hablábamos en la tertulia sobre la utilidad del dólar papel, y decíamos, como curiosidad, y es así, que un dólar nunca caduca, ¿verdad?, en Estados Unidos. No, nunca caduca. La verdad es que sigue estirándose lo máximo, y ahora está siendo utilizado de forma extrema y continua durante estos tiempos, porque el valor del dólar con respecto al euro se ha reducido aproximadamente un 30% en los últimos dos años por los europeos. Los europeos están salvando en este momento la temporada de ventas navideñas a los comerciantes de Estados Unidos, en especial aquí en Nueva York, donde se puede ver perfectamente. La Quinta Avenida está repleta de europeos, las tiendas están llenas de europeos que hablan con todos los acentos y se gastan sus eurodólares, porque al fin y al cabo lo han cambiado antes de salir de casa generalmente, y están manteniendo a flote toda la temporada navideña aquí en Estados Unidos. No, y si yo voy con un dólar del año 1910, es tan válido como uno del año 2004, ¿no? Efectivamente, lo que te debería hacer y te aconsejo, si lo tienes, es que lo guardes, sí. Porque dentro de un par de años lo vendes o lo sacas a subasta en eBay, y a lo mejor en vez de un dólar te pueden dar 15 o 20 o 25 o 100, quién sabe. Bueno, pues eso está bien, y ya procuraré yo mirar mis dólares a ver de qué año son. Bueno, vamos a hablar un poco de George Bush, de sus aficiones culturales. Claro, parece que cuando le organizan un poco la agenda al presidente norteamericano, pues George Bush está un poco pendiente a ver dónde le llevan, a ver dónde le colocan, a ver a qué museo va. Y eso no le gusta, ¿no? No, parece que no le guste, además. No hay más que ver, por ejemplo, el último viaje que ha realizado el presidente Bush ha sido la semana pasada a Canadá. Sí. Pues bien, el pasado martes, hace una semana, estuvo en Quebec y pasó solamente 30 minutos en los Archivos Nacionales de Canadá, donde está la historia del país. ¿Para qué más, diga? ¿Para qué más? En otra ocasión, en el 2002, estuvo en China. Y cualquiera hubiera aprovechado la visita, sobre todo con las prebendas que da el ser presidente de Estados Unidos, para que te enseñaran la Gran Muralla China. Tú y yo seguro que lo hubiéramos hecho durante horas. Bien, el presidente estuvo media hora. En la Gran Muralla China. En el año 2003... Es que él se percató que era todo igual y dice, ¿para qué vamos a seguir? Claro, estuvo en Senegal, en Nagori Island, en la isla Gore. Sí. Desde donde salieron la mayoría de los esclavos negros que llegaron a Estados Unidos, un lugar pintoresco y muy especial en el que se puede ver la última celda desde donde los esclavos bajaban a los barcos para ser embarcados rumbo a América. Pues en este lugar de un valor histórico importante, el presidente estuvo 15 minutos. Está claro. Eso de mezclar política, viajes, cenas y cultura, para este presidente no es nada bueno, no lo quiere hacer. Y si puede ahorrarse 10 minutos de un pasamanos en una noche, en una cena oficial, lo hace. Y lo que intenta ahorrarse es tiempo. ¿Y cómo ahorra tiempo? Evitando cualquier contacto con la cultura y con los museos de los lugares donde visita. Hay una gran diferencia, por ejemplo, con el presidente Bill Clinton, que aprovechaba al máximo estas visitas, y que hay que recordar, cuando estuvo en España, aparte de que se maravilló con la Alhambra, sí, y con Granada, logró que le enseñaran el Museo del Prado a las 11 de la noche, sí, cuando sí, estaba todo cerrado, y en una visita especial para él. Bueno, son dos formas distintas de ver el mundo, y de aprovechar la cultura que está pues a disposición del presidente, que dice que lo hace porque al fin y al cabo no quiere molestar con toda la, claro, la maquinaria de seguridad que le sigue, claro, o bien porque sabe que al fin y al cabo los contribuyentes norteamericanos son los que pagan por sus viajes, o porque como presidente tiene cosas mucho más importantes que pensar que la cultura de los países que viaja. Aunque, bueno, Juan Antonio, yo creo que podría aprovechar y hacer un poquito de cultura, ¿no? Para al fin y al cabo aumentaría su propio bagaje cultural. Hombre, si así lo hiciera. Y su imagen en el mundo, ¿no? Claro, porque, hombre, yo entiendo que está más centrado en sus cosas, conversar, plantear acuerdos, protocolos, claro. Archivo Nacional de Canadá, Muralla China, Isla de los Esclavos en Senegal, y al fin y al cabo, pues eso con una horita ya lo cubre, ¿no? Y en el Museo del Prado, pues con 10 minutitos a lo mejor, ¿dónde está la Meninas? Y ya, pues nos vamos. Bueno. Seguro que en el Álamo pasaría más de una hora. Seguro que sí, ¿no? Sobre todo el Álamo no lo visitaría, porque la he visitado tantas veces cuando estaba en Texas de gobernador. Claro, claro. Que no, además tengo otro de estos datos importantes o sorprendentes sobre la vida de los presidentes americanos y sus visitas a Occidente. Jimmy Carter y Leonid Brezhnev, que recordemos era el presidente de la Unión Soviética, estuvieron en Viena en 1979 y, claro está, inmediatamente fueron invitados a la ópera. A la ópera. Si uno va a Austria, tiene que ver la ópera. Jimmy Carter, que tampoco era algo demasiado dado a todo este tipo de cosas, bueno, al fin y al cabo, en la ópera, se leyó el libreto y estuvo pendiente de la música y de las actuaciones de los cantantes. El líder soviético Brezhnev aprovechó para asarse un gigantesco sueño y se pasó toda la velada operística roncando, acompañando a los músicos. Estos políticos nuestros, estos que nos han tocado en suerte en los últimos 100 años, la verdad es que son para nota, son para nota. Bueno, pues nada, ir preparando las navidades en Nueva York. Tienes que llevarnos, Agustín, en futuras entregas, a dar un paseíto por Nueva York, para animar a nuestros turistas que van a ir a visitar la ciudad de los rascacielos, a ver qué santuarios son imprescindibles. Lo podemos hacer, y lo que también podemos hacer, una sugerencia que a lo mejor a nuestros oyentes les apetece mucho, es en las fechas previas a las Navidades vamos a hacer una especie de reto musical de esos famosos, los más famosos y conocidas canciones que hay en Estados Unidos que rodean la Navidad. Es decir, tú me pones uno de los más pintorescos villancicos españoles y yo te contesto con uno de los más conocidos aquí en Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Pues así lo haremos, e incluso traeremos los villancicos de los Lunis, que son la sensación aquí en España, que por cierto hemos visto a los teleñecos visitando al presidente en la Casa Blanca. Sí, están haciendo, pues, ya sabes que una de las labores que hacen es promover la educación física, la educación y la cultura entre los niños más pequeños, y, bueno, hay que celebrar y hay que aplaudir la labor que hacen los teleñecos y las personas que les dan, sobre todo, la voz y el movimiento, cuyo trabajo es siempre de agradecer. Bueno, supongo que estaréis consternados, ¿verdad? En Estados Unidos habéis perdido la Copa Davis. ¿Qué se le va a hacer, hombre? Pues nosotros la hemos ganado. ¿Se ha jugado la Copa Davis todavía? Pero hombre. Porque no ha habido noticias de que se haya jugado. No me sea reaccionario, Agustín. Ahora mismo te pongo una sanción, Aquí no ha habido noticias de que se haya jugado la Copa Davis, porque este país, con los que pierden, suele ser bastante, bastante duro. Y no ha habido ninguna ceremonia de recibimiento en el aeropuerto, sino más bien de que los jugadores norteamericanos lo que querían hacer, y eso lo he visto en un titular del diario de New York Times, era salir cuanto antes de Sevilla, no fuera a que les tocaran hacerlo antes de los toros. Antes de los toros. De verdad, estos puyazos de la prensa sensacionalista norteamericana, Randall Hess ahora mismo es. Un abrazo muy fuerte, Agustín. Saludos. Saludos. Hasta la semana que viene. Atención, en plan Doors, Jim Morrison, Ramón el Oso, nos ofrece una canción dedicada a la Rosa de los Vientos. Aventura tendrás que lograr, te convencerá a la madrugada de que tras nochar no está reñido con soñar. Otro invento, cuatro tres, criticaba. Un micro relato, una lección romana, Carlos Magno, si cogida en la película de miedo, todo está bajo la cuadra. Es un ratón, ratonatón. Es un ratón, ratonatón. Ecología. Me sorprende la falta de escrúpulo en la gente. Sorpresa se da la vida. Escuchando, ratonando soy. Para La Rosa de los Vientos, y pronto tendremos que hacer un recopilatorio con todas las que tenemos, la de Mago de Oz, y ahora Ramón, el oso, el célebre cantante del combo belga. Bueno, pues muchas gracias, Ramón, todo un honor para nosotros, a ver si vienes pronto al programa para cantarnos esto aquí en directo. Qué bien, parece Jim Morrison ahora mismo, The Doors. Está Martín aquí, Estás ilusionado, ¿eh? Sí, bueno, ese momento rapeo ahí, teleplastezón, acero, azul y verde, ecología, los relatos sin escrúpulos, bueno. La ha reunido todo, Macarena, ¿eh? En la canción. Sí, no se ha dejado nada fuera, ¿eh? Bueno, nos ha encantado. Bonita, suena muy bien. Nos ha encantado, muy modernita, muy bien. Gracias, Ramón. El oso, así es llamado. Sí. Entra un hombre con mucho pelo a la consulta del médico, le dice, doctor, ¿qué padezco? Y dice, pues padece usted un osito. Es tan reconocible, Macarena, es tan previsible, ¿verdad? Sí, la verdad es que ya empieza a ser un poco, en fin, no sé cómo decirlo. Pero sí, tenemos que intentar manejar estos vacíos, ¿eh? Sí. Tú fíjate este que ha conseguido el récord, ¿te acuerdas que lo contamos? Sí, el hombre este colombiano, ¿no? El hombre este colombiano. Que pretendía estar 65 horas contando chistes. Y lo ha conseguido. 9.000 chistes ha contado. Ha batido su propio récord, porque es el único que los tiene. No, claro. ¿Y a quién más se le va a ocurrir? Solo él puede batirse a sí mismo. Claro, nadie más. Bueno, y Martín, que yo creo que va camino de ello. Sí. Pero eso sí, este hombre colombiano tenía la pantallita del ordenador delante y tenía los 9.000 chistes ahí. No, hasta que se lo iban bien llevando. Hombre, para no repetirse. Pero eso no vale, hombre. Trampa, hombre. No, hombre. Creía que era ahí, a pelo, vamos. Mira, ha podido estar 65 horas. Sí. Solo le concedían 3 minutos cada hora. ¿Para ir al baño y comer y todo bien, eso. Bien. Y mientras tanto contando chistes, 9.000 chistes en 65 horas, yo no sé, solo Martín puede conseguir eso, ¿eh? Bueno, no lo sé, pero no sé, a mí de todas maneras me parece un poco de trampa, ¿eh? Yo bueno, creo bueno. Que no. Bueno, no vale. Estudiaremos al reto. Lo lógico es que él los vaya teniendo en la cabeza, ahí está la gracia. Claro, porque si se trata de leer, nosotros leemos aquí en Cervantes. Sí, pero se me está ocurriendo que para el próximo puente... ¿Sí? Nosotros nos cogemos el puente, Macarena. Ah, vale. Y dejamos a Martín haciendo el récord de los chistes. Vale. Le dejamos 96 horas. Pero queda lejos, ¿no? El próximo puente. Sí, eso. Se me hace eterno. Sí. Y una semanita en Navidad. Eso te iba a decir. Sí, una semana en Navidad, sí. Vale. Pues seguimos recibiendo noticias en nuestra redacción azul y verde, como esta que nos propone Macarena Yagüe. La décima cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas ha comenzado de la misma manera que finalizó la anterior edición, con varios países presionando a Estados Unidos para que ratifique el protocolo de Kioto sobre emisión de gases tóxicos. Estados Unidos, a pesar de ser el mayor contaminante del mundo, rehúsa a firmar el acuerdo por temor a causar graves daños en su economía. Así, el delegado estadounidense en la cumbre ha declarado que Estados Unidos está dispuesto a seguir trabajando y cooperando con otros países, también con el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, para alcanzar sus objetivos, pero siempre preservando su desarrollo económico. Asimismo, aseguró que su gobierno está aplicando sus propios planes para usar la energía de manera eficiente y que su país ha logrado bajar las emisiones en el 4% sobre los niveles de 1990. Washington asegura entender la gravedad del problema del cambio climático y explica que su negativa a firmar el protocolo de Kioto se basa en que simplemente no está de acuerdo con las medidas para combatirlo estipuladas en el documento. La posición de Estados Unidos contrasta con la adoptada por países como Alemania, que al igual que los demás miembros de la Unión Europea ha firmado el protocolo de Kioto. Para la Unión Europea hay dos temas importantes en esta cumbre. Uno es cómo adaptarnos al cambio climático, porque es algo que ya está ocurriendo, y el otro es cómo frenarlo. Por otra parte, agrupaciones como Greenpeace, que ha montado un arca de Noé frente a la sede de la cumbre en señal de protesta, reclaman medidas más contundentes y critican muchos de los mecanismos de reducción de gases tóxicos estipulados en dicho protocolo. Bueno, pues venga, por lo menos Estados Unidos reconoce que algo hay que hacer. Y es que, claro, las cifras cantan. Hay un dato, y yo creo que eso ya lo dice todo, entre solo dos países, y uno de ellos muy poco poblado, contaminan un tercio de lo que se contamina cada año. Es Estados Unidos y Australia. Sí. Entre Estados Unidos y Australia, el 30% de las emisiones contaminantes de este planeta, cada año. Pues claro, como estos dos países van a ratificar Kioto. No, claro, es imposible. Es imposible. Las pérdidas que pueden tener son grandes. Un país que no les compensa. Que avanza mucho, que está ahí, es Australia, que tan solo tiene 16, 18 millones de habitantes y es el 5% del total mundial. O sea, son datos que estremecen. Sí, es una cifra. Bueno, pues a ver qué conclusiones se sacan en Argentina, aunque nos tememos lo peor, ¿eh? Martín Espósito, te veo un poquito entradito en carnes, ¿eh? Sí. Estás un poco fondón. Pero no le digas eso, Juan, que luego el chico se deprime. ¿Es que no duermes bien? No, es como el Quijote. Del poco dormir, del mucho leer, se le secó el cerebro. Pero esto, ahí estamos, el poco dormir, será el poco dormir. Y siguiendo con lo que viene siendo la noticia... Tenemos una investigación publicada en la revista Annals of Internal Medicine. Anda. Que revela que dormir menos de 8 horas aumenta el apetito, lo que podría ser causa de obesidad. Sí. Según los responsables de este estudio, la disminución de las horas de sueño altera los niveles de circulación de las hormonas que regulan el hambre. Después de 3 días de ensayo, la hormona grelina, que es la responsable del incremento de la sensación de apetito, aumentó en un 28% en las personas que tan solo durmieron 5 horas, mientras la hormona leptina, encargada de regular y controlar la sensación subjetiva de hambre, disminuyó un 18%. Los dulces, como caramelos y las galletas, además de comidas saladas como patatas fritas, frutos secos, fueron las preferidas por los sujetos al cuestionarles por su apetito, cuyo aumento se cifró en un 24%. A pesar de la relación que han establecido entre dormir poco y la obesidad, los resultados pueden no ser significativos, entre otros motivos, porque el estudio solo ha contado con una muestra muy reducida, una docena de hombres y en un periodo muy corto de estudio, tan solo 3 días de ensayo, 2 noches. Sí, y ya la Annals de esta medicina ya ha dicho que... Sí, sí, está publicado y además hay una... Vamos, que dormir poco engorda, dicen. Sí, sí, con este breve... Esta noticia no me gusta, ¿eh? No me gusta, la vamos a censurar, ¿eh? Porque entonces, ¿qué nos espera este año, Juan? Sí, fíjate. Hombre, yo me estoy quedando hecho un sífide, eso sí. Sí, tú y yo sí, pero sí, claro. Sí, nosotros estamos en nuestro mejor momento. Pero mira Martín y Silvia. Sí, sí, Martín y Silvia están francamente... Claro, están, venga a comer... El otro día dije a Silvia... Sí. Silvia, noto como que tomas mucho más chocolate. Sí, sí, sí, cierto es. Estás muy entregada a la bollería. Sí. Y a la galletería. A la galletería y a la chocolatería y claro. Y Martín, acuérdate que se está comiendo un bocadillo de chorizo de 2 metros. Bueno, Martín, claro. Es que no para. Claro, claro. Y eso es porque duermen poco, a lo mejor. Muy poco. Claro. En cambio nosotros, ¿verdad, Macarena? Que dormimos como... Hombre. 12, por menos 14 horas. Claro. Sí, o como Sergio, que llega a las 16. A las 16. Mira cómo estamos los tres, estupendo. Exactamente. O sea que a ver si me dormís un poquito mejor, ¿eh? Uh-huh. Vale, y, vale. Y nuestros amigos de La Rosa de los Vientos, los que nos escuchan, pues lo mismo, cuando dejen de escuchar el programa a las 4, pues que duran, por ejemplo, hasta las 3 de la tarde. Como mínimo. Y ya verán cómo van notando eso, ¿eh? Este verano vamos a lucir unos cuerpos. Este verano cuando vayamos todos a la playa, calienta el sol, ya veréis cómo dirán, mira, esos escuchan la Rosa de los Vientos, hicieron caso de sus consejos. Fíjate cuánto durmieron y luego se levantaron con poquito hambre y claro, mira, así están. Exactamente. Bueno, pues aquí está este estudio, informe elaborado en tan solo 3 días con 12... Hay una pequeña disyuntiva también porque publicado está la revista Annals of Internal Medicine, como hemos dicho, le di una página, es annals.org. Y la disyuntiva que tenemos es quién está detrás de este estudio, si la Universidad de Chicago o la Universidad de Bristol, en el Reino Unido. Tenemos esa problemática, ¿no? Sí, probablemente sean científicos de las dos universidades, entonces hay fuentes que dan como el estudio lo adjudican a la Universidad de Bristol y otras fuentes periodísticas lo adjudican a la Universidad de Chicago. Pero tú no sufras, Martín. Y nosotros pues apostamos por Chicago, entre otras cosas, porque una de las científicas es la autora del artículo. Una científica que participa de la Universidad de Chicago, participa en el artículo y participa en la investigación. Bueno, es que Martínez, coger una noticia y es que llega hasta el último grano, hasta el último grano. Más, creo que ha estado intentando hablar con esta mujer, que pasa que ella se encontraba fuera de cobertura. Pero la gente puede pensar que esto lo comentamos con humor. No, es cierto. O sea, Martín coge una noticia y es que hasta que no llega al último extremo... Desaparece el resto de la noche, nadie sabe dónde anda. Tengo que llamar ahora a Agustín a ver si me consigue el contacto y tal. No, y a la Academia de la Lengua también. Para ver si el artículo está bien escrito, ¿no? Es meticuloso como jamás haya visto. O sea, qué tremendo lo de Martín Espósito. Bueno, todos te queremos, Martín. Hombre, todos. Tenemos que comentar lo de la cesta cultural, la segunda cesta cultural de la Rosa de los Vientos, que la recepción de correos acertando va muy bien, ¿verdad, Martín? Sí, continúan llegando emails. Eso que tenemos puente y todo. Eso es, a pesar de estas vacaciones. Bueno, pues la pregunta es muy sencilla. Hablando del CD de la Rosa de los Vientos, que ya sabéis que está en la lista de los más vendidos de los recopilatorios, vamos a ver, hoy ha sido Tina Turner, pero nos hemos quedado a escasos muy poquito, ¿no? Dos o tres han sido. Bueno, pues el CD de La Rosa de los Vientos, que incluye una recopilación con las canciones más emblemáticas de todos los tiempos, en esta etapa nuestra. Bueno, pues hay un libreto donde se incluyen 3 pasajes de la historia escritos. Muy bien. Y queremos saber qué pasajes son. Son 3. Son 3. Y ya hemos dado otra pista. Sí. 3 personajes. 3 masculinos. Están incluidos en ese libreto del CD de La Rosa de los Vientos. Y regalamos en esta cesta cultural el Pasajes de la Historia 1, mi primer libro, Pasajes de la Historia 2, Tiempo de Héroes, fantástico trabajo también, donde me lucí. ¿Puedo dar otra pista? ¿Por qué negarlo? ¿Por qué negarlo? Enigmas del Mundo, de Bruno Cardeñosa, obra cumbre. Sí. Y Enigmas de la Literatura. Y Enigmas Literarios de Jesús Callejo, pues una maravilla. Es, el Código da Vinci y Enigmas Literarios, es de lo que más se habla. Y luego también el CD, por supuesto, el CD de La Rosa de los Vientos. Un gran regalo, una gran cesta cultural para que vaya uno de vosotros o de vosotras. ¿Qué decía Silvia? Que sí puedo dar otra pista más. Sí. Uno de los pasajes que va en texto también va... de forma sonora. Pero esa pista es muy gorda. Tremendo, así ya van a acertar. Claro, todo. Así no vale. Pero es uno. Hombre. Claro. Y quedan 2 días. Bueno. Por cierto, que hay que decir que hay gente que quizá esté confundiendo el pasaje que viene en el CD con los que vienen en el libreto. Que no pedimos el pasaje sonoro. Hemos dicho que la respuesta es triple. Son 3. Triple. Son los 3 pasajes escritos. Efectivamente. Escritos en el libreto que incluye el CD de La Rosa de los Vientos. Eso es. Que se lo van a pasar a Machupi leyéndolos. Bueno, pues nos envíen la respuesta aquí a rosa.vientos@onda0.es o bien Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura número 12, 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Es muy fácil, muy sencillo. Y si no, las cartas tradicionales no llegan en plazo, no os preocupéis porque si habéis acertado, pasáis directamente al siguiente sorteo. Exacto, pero las respuestas, los emails que vienen con la respuesta al anterior concurso, no. Esos los estamos desechando. Claro, no vale, ya. Además, estamos en otra cesta. Y no son pocos los que han llegado. No, están llegando bastante. No son pocos. Bueno, pues ahí está la cesta cultural, la segunda cesta cultural de La Rosa de los Vientos, con esa preguntita, los 3 pasajes escritos que incluye el libreto, que va en el CD de La Rosa. Así que venga, animaos y a participar. Sí, que aún tienen un par de días. Eso es. Nuestro correo electrónico, nuestro contacto con los oyentes. Martín Espósito, tú Pispo. Yo mismo. Tú puedes pedir ya tú si fuera. Solo para darle un gran saludo de aquí, desde mi país, Perú. Estoy en este momento escuchándoles vía internet y su programa me parece muy interesante. Siempre los escucho. En mi país son las 9 de la noche y ustedes son la radio que me acompañan en la noche. Una hora muy buena. Para servirlos. Sí. Rubén Emilio Aliaga Orihuela. Hombre, pues amigo Rubén Emilio, un abrazo tremendo para ti, para todos los peruanos que nos escuchan. ¿Viene en el país natal o viene aquí en España, donde hay una gran colonia de peruanos trabajando? Así que un abrazo para todos ellos. Silvia Casasola, tú puedes venir tú si fuera. Buenas noches. Buenas noches, Silvia Casasola. Geógrafo dice que es un fan del programa. Tú puedes venir tú si fuera. Y te quiere pedir el si fuera posible, un pasaje de la historia sobre el aviador y gran caballero Adolf Galán. Hombre, Adolf Galán es uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Venga, pues lo apuntamos con mucho cariño. Obtuvo muchísimas victorias aéreas en esa Segunda Guerra Mundial. Y bueno, tantas como que creo que es el número uno ahora mismo, ocupa el número uno en el ranking de pilotos de combate. Geógrafo también se declara fan incondicional de Martín y discípulo suyo. Pero bueno, Martín, bueno, ya tiene discípulos. Creando escuela, ¿eh? ¿Eh? Dice, y para probarlo, pues hago un chiste. No. Yo compraría unas túnicas, ¿verdad? ¿Sí? A Martín y a sus secuaces. ¿Secuaces? Sí, sí, y que fueran todos con las túnicas naranjas, así como los de Hare Krishna. Ah, muy bien. Sí, sí, con campanillas. Con campanillas, sí, sí, llamando a las puertas. ¡Un chiste, chiste! ¿Cómo sería? ¿Chiste o susto? Chiste. El susto te lo lleva de todas maneras, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver el chiste, sí. Dice, ¿en qué se nota que un elefante te ha entrado en el frigorífico? Es muy... eso ya se sabe, hombre. ¿Por qué lo ves? Por la huella de la mantequilla. Y digo yo. Sí. ¿Eh? Sí, vamos sí, a ver. Sí, basta ya. ¿Por qué todos los secuaces de Martín hacen chistes sobre elefantes? Elefante, sí. Elefante famoso. ¿Qué tiene este animal de misterioso? Hombre, mira, ya que ha pasado, ya por fin estamos más tranquilos con lo del Prestige, el chapapote, vamos a asumir el lema de nunca más. Nunca más, por favor. No nos hagáis eso. Exactamente. Bueno, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues tenemos otro correo internacional. Nos escribe Antonio Soto desde Inglaterra. Dice que está allí estudiando y que, bueno, le hacemos sentirse como en casa todos los días. Y dice, Martín, tú di que sí, que tus chistes bueno, sí que molan. Pero bueno, esto es una conspiración mundial. Esto es un signo más de cambio climático. Martín, cuando nos pasan los correos, dice, lees el primer. Sí, claro, claro. Sí, sí, porque los escoge él, claro. Sí, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, y también dice, bestia. Silvia, tu voz me tiene loco. Bueno, guapa. Bueno. El primo. Vamos, el primo de Londres. ¿Y dónde están los correos de elogio? Pues espera, seguimos. Es que los tiene ocultos ya, los tiene guardados. Ya, pero es que tú entenderás, Macarena, que yo estoy en mi temporada de autobombo. Sí, sí, sí, Martín. Sí, yo digo, ¿no? perdona. Uy, ¿cómo se está notando? Necesito ser alimentado constantemente. Ya, ¿no? Ya, sí, te entiendo porque a mí me pasa lo mismo. Claro, claro. Yo hemos quedado ahí en la sombra. Exactamente. Pero... A esto se le llama progresar. Yo noto aquí como que Martín tiene muchos seguidores. Es en la ala derecha y en la ala izquierda. Claro, pero claro, le das demasiado protagonismo. Silvia cada vez más. Y claro, nosotros estamos siendo relegados. No contáis nada. Sí, sí. Bueno. Es tu culpa, Juan. Ya. Bueno, tú eres el único que puede poner remedio a esto. Sí, en fin, sigamos. Una cosilla. Raúl, la peli de Bajo Ulloa que quería hacer era Capitán Trueno y no el Jabato. Uh-huh. Por cierto, comentaros que llevo desde que desapareció el programa recopilando todo lo que encuentro sobre este, pasajes de la historia, Zona Cero y demás, y sí. Lo he puesto todo disponible en el Emule, para todos los mejillones. Bueno, pues muchas gracias, amigo, por ese esfuerzo y esas horas que dedicas al programa y a su difusión. Así que un abrazo tremendo. Bueno, con esto de los cómics, ¿nos ha caído una Samantha Palos? Sí, sí. Pues mira, sí, sí. Mira, hablando... Nos ha caído de todo, así que estoy aquí con el chubasquero puesto. Pues sí. Aguanta, Juan. Sí, mira, sí. Mira, José Ángel Rena dice, vamos a ver, sí. Que está bien trabajar tanto de noche, sí. Documentarse sobre romanos, la reconquista, los godos, los conquistadores, pero hay que descansar un poco, sí, sí. Y leer otra vez los tebeos que nos gustan, si no, nos olvidamos, dice José Ángel. Anoche escuché que atribuíais a Vázquez las historietas de 13 Rue del Percebe. Y no era así. Pero con tanta insistencia que casi me convencéis. Pero todo porque arriba en la azotea, sí. Claro, vive Vázquez. Sí. Eso sí, claro, y a lo mejor eso nos... Claro, nos confundió. Pues José Ángel fue corriendo a ver uno de sus álbumes y resulta que el autor es ni más ni menos. Que Ibáñez. Que Francisco Ibáñez. Claro, Francisco Ibáñez, claro que sí. Pues mira que lo siento, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, es que a lo mejor nos dejamos llevar por la pasión. Sí, quizá. Es verdad. Pero Ibáñez es un campeón, ¿no? Hombre, y estuvimos hablando muy bien de Ibáñez con Mortadelo y sí, todo. Yo tengo una firmita de Ibáñez de una feria del libro, por supuesto. Sí, Mortadelo con su arañita colgando de la nariz. Sí, pero tu vida, Martín... Ya sé qué importa. Hombre, no, que no esté mal el programa, pero bueno, no lo entiendes. Bueno, es que a lo mejor algún oyente se siente identificado. Sí, sí. Sigue con la crítica. No, ya. Ah, ya está. Sí, simplemente no se quería hacer esa puntualización. Ah, bueno, sí, la verdad es que hemos recibido varios correos con el asunto de 13 del Percebe. Sí. Y por supuesto la autoría es Francisco Ibáñez, y nosotros dijimos Vázquez. Vázquez es uno de los personajes incluidos en la viñeta, ¿eh? Nosotros la verdad es que nos confundimos y pedimos humildemente perdón, sobre todo porque Francisco Ibáñez es de los más grandes, así que bueno, ahí lo decimos. Bueno, pues siguiendo esta línea de los cómics, Gustavo quiere comentar algunas cosas más. Sí. Bueno, primero dice que está encantado con la sección que le dedicamos de los cómics, porque es un gran aficionado. Sí. Pero aparte de lo de 13 Ruedas de Percebe, que lo comenta también, y también lo del Jabato, que dice que lo de Bajulloa es el Capitán Trueno, no Jabato. Aunque también estaba el proyecto del Jabato, pero sí, era Capitán Trueno. Bueno, pues nos indica. Las hermanas, dice, por cierto, tampoco eran las hermanas Urraca, como dijiste, sino eran las hermanas Gilda, por un lado, y doña Urraca por otro. También. Luego... Estuvimos sembrados, ¿eh? Inmensos. Ayer fue nuestra noche. Inmensos. El botón de Sacarino no estaba previsto para la pantalla grande, sino que se hizo en televisión. También es verdad. Pero ¿en qué estaríamos pensando? Pero por Dios. La revista Mr. K es una revista de cómic que está fenomenal, pero está exactamente indicada o hecha para que los chavales de 14 o menos años se animen y empiecen a leer este tipo de revistas y que vuelvan a los cómics. Sí. Que después lo leen otros de 0 a 99 años, pues fenomenal, pero está indicada para esa edad. Sí. Y por último, más, sí. Que no es el Corsario Negro, que el Corsario Negro es la obra de Salgari. No, ahí sí que no. Sino que es el cómic El Corsario de Hierro. No, bueno, el Corsario de Hierro también es muy, muy bueno, pero sí que existió en cómic El Corsario Negro. Ahí me defiendo, ahí me posiciono y me atrinchero. O sea, El Corsario Negro sí que fue cómic. Fue historia... Fue. Pues existieron los dos corsarios, porque además el corsario negro tenía dos hermanos, el corsario rojo y el corsario verde. Bueno, parecía el parchís eso. La obra de Emilio Salgari sí que fue al cómic en algún momento, pues yo recuerdo, soy la momia de Amenofis, pero todavía tengo algunos recuerdos vagos de los años 70 y 80, y sí que yo leí el cómic del corsario negro. También es cierto que estuvo más popular el corsario de hierro, pero los dos corsarios coexistieron. Pues nada, estas críticas nos demuestran que nosotros también somos gente sin escrúpulos. Sí. Bueno, pues nada, Raúl y yo iremos de rodillas hacia... haremos el Camino de Santiago. Tú también te vienes, Martín, ¿eh? Vale. No, que va contando chistes con el camino. Juan, yo no me lo llevaría, Se hace mucho más ameno, por Dios. Pero con los chistes vamos más rápido. Porque lo vais evitando. Claro. Bien, amigos, estamos seriamente preocupados porque si antes hablábamos de lo tangible, de lo terreno, ahora ya tenemos que hacer incursión en lo sobrenatural. Estamos en plena gente sin escrúpulo y a lo que llegan las hijas, A lo que llegan las hijas, a fin de evitar el sufrimiento de los hijos. O sea, A ver, explícate. Juan. Vamos a ver. Tenemos tres generaciones. Sí. Tenemos al abuelo, tristemente fallecido. Vaya, hombre. Tenemos a la hija del abuelo y luego al hijo de la hija del abuelo. O sea, tatarabuelo, madre y nieto, ¿no? Exactamente. Abuelo, madre y nieto. Bien. Así aclarando un poco la situación. Sí. Bien, pues, no siempre se llevan bien las tres generaciones. No. Y sobre todo, claro, si fallece el abuelito y... Hombre, ya es difícil llevarte bien. Sí. No te creas, porque si el abuelito insiste desde el más allá... Ah, claro. Aquí tenemos un caso de fantasmogénesis. Sí. ¿Y cómo te quitas? El abuelo de encima. Mira. Bueno, ¿y qué hace ante esto la madre protectora? Porque el niño está durmiendo en la cama, cuatro angelitos tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan, y de repente aparece el abuelo. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Hombre! ¿Ha pasado rozando? Esa visita de dormitorio en la que un lado de la cama se hunde sin saber por qué. Juan, no sigas, por favor. En el que alguien te arropa sin haber nada. Entonces la madre tiene que intervenir. Y es el caso que nos ocupa. Exacto, el de Mary Anderson. Mary Anderson. Y su hijito de 5 años. Pobrecín. Sí. Uy, su hijito. Oh. Mamá, en ocasiones veo muertos. Es el abuelo. Es que en un par de veces el abuelo se cabreó con el pequeñajo. ¿Encima? Sí. y le pego con su bastón. Pero bueno, eso no es un abuelo. Es un tirano de Atenas. Le llamó a orden y dijo, toma, cachete. Ahí está. Y entonces, claro, el niño pues se quedó con un miedo en el cuerpo que... Un miedo cerval. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, como habéis dicho, pues el padre de Mary murió de cáncer en su casa. Sí. Y bueno, pues parece ser que el fantasma viene y va. Con el bastón desde el más allá. Sí, y el niño pues... El fantasma va por la casa persiguiendo al niño. ¡Yo te pego! ¡Yo te pego! Y el niño, ¡agresor! No son españoles, ¿eh? Me estoy confundiendo. Es que están haciendo el doblaje. Ya. Mamá, el abuelito es un agresor. ¿Tú qué quieres ser de mayor, hija? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Pues yo como mi abuelo, dice, como tu abuelo, ¿y qué era tu abuelo? Dice, pues jubilado. Pero vamos a ver, no entiendo por qué no cuenta la noticia y te pone a contar chistes. No. O sea, eso no, no. Bueno, total, que el niño está contrito. Sí, contrito. En Estados Unidos. Vamos. No, está con el abuelo. ¿Es en Estados Unidos esto? Sí, en Indiana, en Hobart. ¿Cómo? Concretamente, Hobart. Ah, donde Harry Potter. Sí, hay un poquito latín, quieto. No pito. Latín, quieto. Qué duro. Qué filtro. Un abuelo poseído. Martín, por favor, céntrate. Ya, vamos. Es que escucha. Mary quiere escuchar. Así que es para él. Es para él lo más. Es su ídolo. Es su dotel. ¡Que cago en todo tu madre! Bueno, que Mary quiera resolver el problema rápidamente, el problema de su hijo. ¿Y cómo lo va a hacer? A ver, ¿cómo lo ha hecho? A ver, cuéntanos de una vez, por Dios. Subastando el fantasma del abuelo. ¿Qué me cuenta? Pero eso se puede. Hombre. Subasta el fantasma del padre, pero es más. Sí. Viene con bastón incluido. Con bastón incluido, pero ¿dónde subasta el fantasma? ¿En internet? Sí, en internet. En esta página web típica de subasta. ¿Pero donde cómo? Se subastó aquel sándwich tostado de queso. Ah, donde aparece la Virgen, claro. La Virgen, sí. Pero bueno, ha llegado hasta incluso vender el alma sobrenatural de su padre. Sí, si quiere resolverlo rápidamente. Y el comprador se tiene que comprometer a escribir una carta al niño y diciéndole, bueno... Tu abuelo es mío. Ya es mío. Soy yo, su nuevo propietario. O sea, pero esto es cierto, está vendiendo al padre. Sí, ya están llamando ya. Sí, el abuelo. Tiene un mensaje. El abuelo. Pero alguien ha pujado por este 15.000 dólares. Madre mía, pero bueno, la gente está loca. Dólares. Pero alguien quiere comprar ese alma desencarnada. Sí. Para regalar en Navidades. Mary Anderson ha tenido que intervenir. Hombre, originales. Sí. Ha tenido que intervenir y cancelar ciertas ofertas que eran escandalosas. Fíjate que el sándwich alcanzó 28.000 dólares. Y llevamos ya 15.000. Oye, pero me vas a dar la dirección de este sitio de subasta porque... Sí, yo... ¿Te vas a comprar, Juan? ¿Sí? No, por vender algo también. Ah, vale. Oye, si vendes a Martín ahora... Pues si vendo a Martín lo mismo me dan 30.000 dólares. Porque mira, si por un fantasma dan tanto... ¿Puedo poner yo una condición? Uno vivo que cuenta chistes. Uno vivo que cuenta chistes, vamos. Menos de 20.000 lo sacamos. Pero bueno, esto, ¿la madre quería realmente vender este espectro? ¿Quería vender el fantasma o...? No, realmente solventar el problema con el hijo. O sea, el hijo estaba asustado. Claro, estaba asustado. Entonces le decía, mira, nene, que hemos vendido ya el fantasma de tu abuelo. Claro, y el niño de verdad, mamá. Claro, su hijo, pues, o sea, su padre realmente no era... ¿Y podrías vender también a papá? No era malvado. En fin. ¿Puedo vender a mi amiguito? Yo creo que si se hubiese deshecho del bastón hace tiempo, el niño no hubiese tenido su estado. Ha recibido una oferta de 15.000 dólares. Sí, de momento estamos en 15.000 dólares. ¿Y ella qué ha dicho? Pues... O sea, que como broma ya está bien, ¿no? Sí, no, pero lo venderán, seguro. Bueno, que pues nada. Dispuesto a pagarlo. Pues animar a la población en general, que si tienen ustedes fantasmas en sus casas, en sus castillos, pues no duden que en internet se pueden vender. De hecho, ya es el primer fantasma tasado de la historia. Sí. Tenemos un fantasma tasado en 15.000 dólares. ¿A la una? ¿A las dos? Ya lo sé. Adjudicado a Ángela Chanín. Somos europeos, ¿y qué? El turrón. Sí. Tuturrón. Con turrón. ¿Cómo me gusta tu turrón? Que te espía con té. El caso es que es más pequeñito, entonces se nota que se esfuerza más, ¿eh? Entra en Haiduk primero. ¡No vamos! Bueno, somos europeos y que, amigos, estamos muy preocupados porque llegan las fiestas navideñas y ya uno no sabe cómo decorar el hogar. No, necesitamos, eso es muy complicado. Ideas renovadoras, necesitamos saber cómo poner la bolita, cómo poner la guirnalda, cómo poner incluso el Belén, Macarena. Claro que no es fácil. A ver, ¿cómo ponemos el Belén? Por este ejemplo, año? Vamos a ver, ¿tú a quién vas a poner este año? De José y María. De José y María, bueno, pues no sé, yo pondría, por ejemplo, a José Bono. Sí. Y a Esperanza Aguirre. Una pareja extraña, pero bueno, te puede funcionar. Rubia ella. ¿Por qué no? Sí, sí, sí, sí. Yo pondría, no, luego de Angelito, pondría a ver. A Zapatero, porque sí, él sí, está ya por con encima. El talante. Está por encima de todo, con talante y diálogo. Talante y diálogo, así como... Exacto. Sí, sí, sí. Luego de Niño Jesús pondría, vamos a ver, de Niño Jesús la pondría... No, a Roberto Carlos. Sí, muy bien. Uy, a Sergio se le ha ocurrido otro peor, pero bueno, no lo vamos a decir. Este es Herodes, sí, sí. Rovira Herodes. O sea, José Bono, a José Bono lo pongo de San José. Sí, a Esperanza Aguirre de la Virgen María. Muy bien. A Zapatero del Angelito, Anunciador. Y a Roberto Carlos, el jugador del Real Madrid, del Niño Jesús. Sí. Bueno, pues yo te voy a hacer otra propuesta completamente diferente. A ver. Pero claro, también hay que tener en cuenta que es inglesa. Sí. Y es que en el Museo Inglés, ¿no? El Museo Inglés. El Museo. De lo que viene siendo Inglaterra. Sí, bueno. El caso es que van a hacer un Belén, ¿no? Un Belén. Y entonces la pareja de José y María son el matrimonio Beckham. Claro, muy bien. ¿Eh? Y es que me lo daba Beckham y digo, claro, este es San José. Claro, de Angelito van a poner a la cantante australiana Kylie Minogue. Kylie Minogue, que incluso es a tamaño real. Sí. Y luego los tres Reyes Magos son George Bush, ¿sí? Tony Blair, ¿sí? Y el príncipe Felipe de Inglaterra. Hombre, qué bien. Entre todos suman como 400 años, ¿no? Más o menos. Uy. ¿Y el cagonet quién es? Ese no le han puesto, allí no le ponen. Hombre, el cagonet... Hombre, por Dios. ¿A quién podíamos poner? ¿De cagonet? Sí. ¿De cagonet? A Carlos Rovira. A Carlos Rovira. Bueno, pues hasta aquí podemos contar. Mañana seguimos ampliando el Belén, que va a quedar muy divertido esto. Hasta el 6 de enero, que no hay figuras que poner. Nos vamos, gracias por estar ahí, hasta mañana, que se dé bien.